Destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Aquí en la www.quailoud.fm, esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterarte de la neta del planeta, o en pocas palabras, el único programa sobre superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles, somos el equipo secuencial y es un placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. También, como todos los miércoles, por lo regular, tengo el placer de presentarles a mi carnalito, una vez que rescató su lona azul, sus cuerdas amarillas, se mudó del zócalo. Se las estaba llevando la corriente, ¿verdad? La coladera. La corriente era la maestra que tenía la... Esa era la corriente. Pues por eso no pudo venir, estaba cuidando ahí. Corriente, por cierto, ¿eh? Okay. ¿Cómo puedes? Rijosas. Hay dos, tres refinables. Eso es, pues. Pues ya agarraron la noche entre los chorros de agua, güey. Hace frío. Sí, eso sí. Como ya escucharon, el buen Clarky, que traes amor, no traes amor. Yo no sé decir, no es en agravio de nadie, de nadie en particular, pues son los pobres imbéciles. Perfecto. Él trae amor. Ajá. Aquí a mi siniestra tengo al buen chico. Bienvenidos sean todos. ¿No? Perdón, no, ya se está desviando mucho. Espérenme tantito. Por favor, ¿puedes censurar eso? No, güey, eso es la balconera. Particularmente pequeña. No, pues sí, y la trae de lado. Sí. Entonces, sí, no, algo anda mal ahí. Pero bien que te llamó la atención. Es que le pones colorcito. Güey, es que está del lado izquierdo y es rinconera. Pues sí, de hecho sí. Y bueno, allá en Happy Harbor se encuentra nuestro master podcaster, el buen DC. Aquí contamos con la presencia y tendremos la intervención propia y prudente para que vean que sí. Por fin mandaron a un psicólogo calificado. Psicoanalista. Sí, bueno, pues espérate, el psicólogo y la especialización psicoanalista, ¿no? ¿O no? Pues, de hecho, no, son cosas radicalmente distintas. ¿Sí? O sea, te acabo de decir, estás hecho un tarado. No, psicoanalista, no psicología. O sea, desde la carrera estudias psicoanálisis. Aquí en México ya se hace mucho, o sea, las especialidades hay muchas en psicoanálisis y generalmente pues, son los únicos locos los psicólogos los que les interesan esos rollos, de hecho, ¿no? Sí, pero bien, propiamente es bastante ofensivo que un psicoanalista de repente nos confundan. Sí. Sí, de hecho, por ejemplo, mi esposa es al contrario, no le gusta el psicoanálisis, o sea, ella es, ¿cuál es la otra carrera? No. Conductistas. Sí. Exactamente, es conductista. ¿No? Somos némesis, eso, para acabar pronto. Exactamente, a eso iba más o menos, sí. Pero bueno, okay. Pero de repente tendrá dos, tres intervenciones y dirá, son una bola de anales retentivos, están bien estúpidos. Y es cierto, güey. Sí, güey. Y es cierto. No lo estoy diciendo para ofender a nadie, lo que ese es, güey. Me puse el saco. No, yo creo que se lo pone alguien más. Yo creo que tú eres como chamarrita, tú eres como chamarrero. Soy chaquetero. Tú eres el único que usa saquito. Pero bueno. Sí, te voy a dar. ¿Quieres más, güey? Toma tus cremitas, güey. Yo creo que para tu café. Para tu café. No, ya, bueno. Pero bueno, okay. No, espérate. Por fin mandaron a alguien ya para que. ¿Esto tenga sentido? No, para que ya nos refundan en donde debemos de estar. No, a mí no me refunde nada, güey. A mí déjame aquí. No. Pero bueno, comenzando ya con lo que es el programa, estábamos comentando previo a iniciarlo, ya hablando de lo que nos atañe, que son los cuentitos, estamos platicando que se acercan dos lanzamientos. Sí, voy a presentar mis personajes de cuentitos, porque estábamos aquí debatiéndonos en la trascendencia e importancia de dos grandes personajes que el mundo de los cómics no sería igual sin ellos, güey. Su importancia es tanta. ¿Checaste que hasta se prendió la luz? Sí, no, güey. O sea, es para que veamos la luz. Sí, güey. O sea, es para que la importancia de los personajes. Se estrena el 25 de septiembre, o sea, ya en esta semana. Agents of S.H.I.E.L.D., es correcto. Y el 9 de octubre, o sea, el mes que entra, se estrena la segunda temporada de Arrow. Lo que estábamos acá rasgándonos las medias y arrancando vestiduras por todos lados, era que uno de los, comentaba Zico, que uno de los powerhouses, de los villanos, que iba a estar acá muy machincuepa. No, espérate. Era el evento que iba a retumbar. Sí, No, déjame te comento, esto va a ser el evento poderoso. Bueno, no es conocido ni es bueno, ¿eh? No. Previo a, estábamos hablando. Yo nomás dije que es más conocido que Bronze Tiger, güey. Que ahorita entramos al tema que hablamos de que Flash va a hacer su presentación. Estamos hablando de The Flash. Va a ser su marmita. Entonces, ¿en qué capítulo es? Es el capítulo 9, el capítulo 11 y el capítulo 20. No, no es Bar Mitzvah, es a los 7, ¿no? Es a los 7, sí, es a los 7. No sé, pero, pero entonces, no, pero espérense, es que en Agents of S.H.I.E.L.D. ya presentaron que viene Gravitón. Entonces, retumbó la tierra, güey, o sea... Pero mi pregunta fue, bueno, ¿qué chingado si es Gravitón, no? Claro, y después me dijo... Pero en cambio viene Bronze Tiger. ¡Eso es más conocido, güey! No, fue como respuesta... A mi canalito, claro. Fue como porque tu respuesta fue... No, pero es que Gravitón es más famoso que Bronze Tiger. Dije, no mames, ninguno de los dos. La neta, si salen o no salen, creo que no... El mundo de los cómics... Sí, no, no, vaya, todo el meollo de esto es para decir que los universos están tratando de presentar a los personajes ya como tal per se, no en los inventos, no... El villano de Kryptonita de la semana, que es lo que hacían en Smallville, ¿no? Que es la clara referencia. Creo que Agents of S.H.I.E.L.D. sí está perfectamente situado dentro del mundo marvelita de películas. De hecho, Coulson es la validación de cierta manera y con Smallville, ¿no? Entonces seguramente harán referencias a cosas que hace Iron Man o Thor o Hulk o la chingada. Uh-huh. Arrow no, aunque se rumora de que a lo mejor pueden tratar de unirlo con el mundo de Man of Steel, que es el... digamos, el punto de partida de este... nuevo universo... Más bien de donde va a haber varios superhéroes, uh-huh. Porque ya es un hecho que Batman y Superman se van a madrear, ¿no? No, Batman va a madrear a Superman, estoy casi seguro de eso. Pues los dos se van a dar en quien vive y luego van a ser carnales y lucharán por la paz y la justicia. Sí. Pero, ya me chingaste la película, güey. Sí, güey. ¿Cómo que esperabas? A ver, ¿cómo que qué esperabas, güey? La verdad, yo esperaba unos extraterrestres, que uno de los dos muriera y el mundo cambiara para siempre. Güey, no, Batman, ¿no? Superman, no. ¿No? No. ¿No, no, no se vale? No, no se vale. Pero la verdad es que Arrow no creo que tenga... Y menos me hace pensar el que vaya a tener alguna relación, el que escojan a un chamaquillo perfectamente desconocido para interpretar a Flash, que puede ser muy buen Flash. La neta no tengo la menor idea, pero evidentemente Flash me interesa la idea de qué van a hacer con Flash, es uno de mis personajes favoritos. Fíjate, lo que estaban comentando, lo puedes usar desde el mismo celular cuando les ocupe para hablarle a alguien, güey. A alguien que le importe, no. Le importe, güey. No. Al mismo que para todo Gravitón, güey. Exactamente. Al mismo. No, te voy a decir la verdad. ¿Por qué en Google? fucking kid. Mi nombre no salió. No salió. Lo que tú no sabes, güey, es que empezamos tarde el programa, güey, porque estaba tratando de encontrar, de hablarle a alguien que le importara Gravitón, güey. Así que, por favor, güey, dime que a ti te importa Gravitón. Ahora, ya hablando en serio, la cuestión de todo esto, con respecto a Flash en particular, es que lo primero que dijeron los productores de la serie es, no queremos mostrar personajes. No estás en personaje. Manden a otro. Ya me quitaron la máscara. Ya no hay máscara. No, no queremos mostrar superhéroes con poderes por la cuestión. ¿No? En el primer año era ya evidentemente se quitó esa restricción y pues simplemente lo van a tomar como punto de partida. Pero lo interesante de esto es que Barry Allen no empieza, o sea, no es el capítulo 9 y ¡ah! Se convierte en Flash, sino va a ser la presentación de Barry Allen en el CSI de Starling City. Central City, que viene a ver un caso ahí. Starling City va a estar en el CSI de Starling City. El segundo va a ser lo mismo y es hasta el último capítulo en donde viene ya la cuestión de Flash para lo que se maneja, como estaba comentando. Entonces el de Compress ya llegó también a la televisión. Sí, okay, exactamente. O la presentación del personaje, primero lo presentas bien como un criminalista, que al final eso es... Bueno, es lo que le va a sustento al personaje, ¿no? Porque a diferencia de la serie de los noventas, en la actualidad ya hay un gran género de televisión de... Bueno, la televisión de los noventas a los 2000 dio un brinco... Que la serie de Flash es bastante buena, ¿no? Para su tiempo fue bastante buena esa serie. Yo creo que de las mejores, ¿no? De Terciopelo era muy chido. Sí, de acuerdo. Pero bueno... La idea de que lo vuelvan a... También el papá de 211. No, a mí, la serie de Flash me... Es que verdad, me nunca la vi, güey. No, no había nada que ver, güey. Nada que ver ahí. O sea, yo veía cosas para machines. Beverly Hills 90210. Sí, claro, arriba la promiscuidad. Melrose Place, ¿no, güey? Sí, ya, güey. Ah, pero Melrose Place veías a Mami de Mamis, las super ratings de todos los programas. La ex esposa de... Lo corrieron de Bon Jovi. Richie Sambora. ¿Cómo crees, güey? Lo corrió de Bon Jovi. Pues ahora que vino a México, no. Que se pospone el concierto porque al Tico ahí le dio un tico. Pero no, Richie Sambora está fuera de oficialmente Bon Jovi. Corrido. Porque yo no concibo Bon Jovi sin Richie Sambora. No, tampoco. O sea, ya no tiene ni a Carmen Electra ni a Bon Jovi. ¿No? Sí, ¿verdad? Era el esposo no, de Carmen. No, de Heather Locklear. No, y Heather Locklear es la levantaserias por excelencia, y ¿no? Y después dejó a Heather Locklear por Dennis Richards. Primero Dennis Richards dejó a Charlie Sheen por Richie Sambora. Richie Sambora parece perro, pero el galán es Bon Jovi. Pero de aquel que ha tenido mejores mamis ha sido Richie Sambora. Bueno, espérate, es que el fenómeno del rock no se ve por... mámines ni papines, si le quieres hablar de alguna manera, ¿no? Porque acuérdate que el de The Cars se voló a la vieja más buena que ha habido, a Paulina Porchkova, güey. Me atrevo a poner... Chris, es el vocalista, pero Bon Jovi se casó con su novia de la prepa. Sí. Y sigue a la fecha casado con su novia de... Me atrevo a poner así de rápido. Motley Crue, Poison. Es que sale muy caro. Blink, Pamela Anderson. Gracias. R. S. Mike. Así como que es un mundo compartido. Rey, todos estaban casados con Blink. ¿Qué? Espérate, es que con Pamela Anderson Lee podríamos hacer una cosa. ¿Qué? ¿Una? No, güey, ¿qué imaginación tan corta tienes? No. 6 grados de separación, como en la música, como lo es Kevin Bacon para el cine. Algo así, probablemente. Ser, probablemente. Sería 3 acercamientos close. No, ya, yeah, way too much. Pero bueno, retomando la cuestión de los cómics. De Flash, básicamente. Oye, entonces, lo que hacen... Fuiste a Gamesa, ¿verdad? ¿Eh? Sí, fuiste a Gamesa. No más para que lo presentes. Fue a Gamesa, sí. Sí, fue a hacer las galletitas. Sí, dijo... Sí. Obviamente, como acaban de escuchar, tenemos aquí al grandísimo... ¿Por qué le dices grandísimo? Pues está masivo, güey. Se ha hecho todo un marrano al paladín. Se ha hecho un marrano, güey. Que no me beses, Joto. No me beses. Aléjate de mí. Tus malditas tendencias gays. Aléjalas de mí. Ya, es más bonito. ¿Qué boca? No. La fobia es políticamente incorrecta. No identifico. ¿Do I look like I care? A ver, güey. ¿Do I look like I care? No importa, Víctor. El programa es de... El programa es de Stripando, no Comic María, güey. ¿Ok? Entonces, gracias. Pero traigo a la burger. No son Marías, son Oreos. No. Okay. Entonces, oye, no nos pagan, no digas. Son galletitas, Todo esto lo de sándwich. Todo esto que no viene en el caso lo voy a editar, güey. Sí, güey. Sí, básicamente. Pero bueno, entonces no sé. Entonces, bueno, la cuestión de todo eso con el Flash de los 90 era un gran Flash, como estabas mencionando. Sí. Yo creo que duró. ¿Qué me llama la atención, güey? La noche previa o la mañana previa del anuncio que retumbó la Comic-Con. Salió una nota en la que decían que vendría un anuncio en ese tono, sin decir exactamente Batman contra Superman o Superman contra Batman, y que anunciarían Flash para 2016 y Wonder Woman para 2017. Anuncios que a la fecha no han salido. Bueno, Flash, pero lo puede ser esto. No, la idea era cine. A cine, claro, nos queda clarísimo. De hecho, empezaron a soltar 20,000 estupideces de otros personajes que no venían al caso. El anuncio, como dices, y el único rumor semi-oficial, como digamos, es ese que dices, Flash y Wonder Woman posteriormente. Ajá, eran los dos grandes anuncios que nunca llegan, y a la semana o dos semanas anuncian que Flash va a ser presentado en Arrow y que el objetivo es hacer una nueva serie de Flash. Lo que te iba a preguntarte, dónde, hacia dónde vas con la idea de una Liga de la Justicia. Ya presentarla, digo, lo que alguna vez se llegó a comentar aquí, ¿no? ¿Cómo se llama Green Arrow, el actor? No me acuerdo, güey. En una entrevista recientemente él dijo... Tiene su póster colgado, güey. Vestido, sí, pero... con sombrero de charro y todo, güey. Haces cosas. No, güey. Sin agraviar a nadie, porque es un póster, pero... Haces acto sueco, con el póster de... Se está confundiendo con su recámara, güey. Ah. Pero bueno, él comentó recientemente, no sé si en una convención, en una entrevista, que para presentar a Flash necesitaron autorización hasta de Christopher Nolan. Ok. Okay. Púntenlo, esta es la declaración que él dijo. Sí, no lo dudo. Okay. Entonces... Es cuando Christopher Nolan todavía tenía algo de poder. Yo creo que lo sigue teniendo, como productor ejecutivo. Ejecutivo, sí. Exactamente. Pero sabemos que el productor ejecutivo puedes acabar de cierto Foggy Nelson. No, porque hay uno en el que te corren y hay en otro en el que... No, no, es Foggy Nelson, discúlpame. Es Sí. No, si era Foggy Nelson. Así es Foggy Nelson. Si era Foggy Nelson, claro. No, pero es Happy Hogan. Es los dos, güey. Los ¿sí? dos, tienes toda la razón. El personaje es A-lister, güey. A-lister. Ay, ay, ay, ay. Ya, ese comentario sí ya estuvo muy ardilla. El de Graviton sí va al caso, güey. Por lo menos este güey como director sí es A-lister. Güey, a ver. Es el que más varo le dio a Marvel. Exactamente. ¿Y no te acuerdas cómo se llama, güey? Tiene estar peso. Pesando las patas y Marvel estaría haciendo, debería estar haciendo actos suecos sin agravio. Si no me acuerdo, el acto sueco es, por favor, búsquenlo, googleenlo sí. Si tienen algo. Pero you can jerk off. Sin agravio. Pero, ahí lo que le hacen a él es más bien como hacerlo a un lado y en el otro es más bien, síguele pegando tu nombre a mis películas. Son dos enfoques distintos, aunque posiblemente con funciones similares. Sí, yo creo que van a acabar igual, ¿eh? Porque si te das cuenta, prácticamente ya es un Snyderverse lo que viene para lo nuevo. O sea, ya el gran eje es Snyder. La diferencia, ¿no?, es de que, lamentablemente, a Favreau, que en mi opinión ha hecho la mejor película de Marvel. Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Oh. Yo estoy de acuerdo, es la mejor película de Marvel. ¿Qué dices más? Aventarles una pregunta acá. ¿Eh? ¿Lo cuestiona? Es que sí, está muy bien. ¿Eh? A ver, lo estoy escuchando y lo primero que me llamó la atención es esto de la fusión de los universos. Y a ver, corríjame si estoy mal. Pero entiendo que un universo de un cómic, no voy a decir, no sé, Superman, es la que salió de la cabeza de un tipo o varios tipos, ¿no? Y hay otro mundo que puede ser el de Marvel, ¿no?, que es otro tipo y son otros tipos. Y lo que estoy viendo, y bueno, por poner dos ejemplos, pero lo que estoy viendo acá es que ya se están fusionando, ¿no? Se están juntando. Y lo que escucho también que discuten es cómo se están juntando. Que si en programas de televisión, que si les ponemos poderes o no, que si ponen este artista o ponen este otro, ¿no? ¿Qué personajes deben aparecer de cada mundo y cómo se va a conjuntar eso? Pero más que el cómo, ¿no? A ver, la pregunta que les tengo es, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué se está dando esto? O sea, ¿por qué estos mundos así distintos, ¿no?, que están en el mundo de los cómics, cada uno con su personalidad, cada uno con su visión del mundo, cada uno con ciertas inquietudes, cada uno con ciertos rollos, ¿no? O sea, con la visión del mundo de esta persona o de estas personas que hicieron este universo, se están fusionando, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es que, lo que llaman ustedes, es que ya no se fusiona nada más en el mundo, lo voy a decir acá, geek, ¿no? El mundo de los clavadabas, solamente en los cómics, ¿no? Sino que esto es algo que ya nos pega a todos. Sí, claro. Yo voy al cine, yo veo yo no me pierdo las de los superhéroes, ¿no? Uh-huh. Ya van a estar en las series de televisión. Ñoño de closet. Soy ñoño de closet, lo confieso, ¿no? Uh-huh. No me las pierdo. Y no solo eso, sino de repente tú llevas a tu chava, uh-huh, y la chava pues también se entretiene porque el Thor está bien bueno, ¿no? Y, o sea, ya son películas para toda la familia, los chavitos, ¿no? Sí, claro, es para todos, claro. Y ya no es nada más para el clavado en los cómics los que va a ver. De hecho, me parece que la tendencia en las películas es que ya no es solamente para los geeks, sino que ya el público menor realmente es el geek. Pero entonces, ¿cuál es el impacto de eso? O sea, ¿por qué eso que ya está en el mundo, voy a decirlo así, se me ocurre, como que de nicho para ciertas personas muy clavadas en eso, que en eso descubren un mundo, ya es de todos? O sea, y nos está pegando a todos. Esto que discuten ustedes es cómo nos va a pegar al resto de nosotros, ¿no? Curiosamente, sí, tienes mucha razón. Y pues digo, hay que analizarlo. Digo, están analizando. Me parece el fenómeno hacia dónde viene. Exactamente. Marvel Originalmente va licenciando sus personajes a diferentes estudios de cine. Correcto. ¿Por qué? Porque tiene necesidades económicas. Pues sí, oye, te interesa hacer una película de mi personaje vende tanto. Estoy en quiebra. Publicidad, en merchandising, bla, bla, bla. Te doy 10 años para que lo explotes. Entonces, no, pero tú quieres hacer El Hombre Araña, tú quieres hacer Star Wars, ¿no? Que lo compró Disney. Tú quieres hacer este personaje, ¿ok? Entonces era a varias empresas. A varios estudios de cine, compañías de cine, pues cada una llega y dice, oye, a mí me interesa Hulk, a mí me interesa... El universo de los Cuatro Fantásticos, los X-Men, van comprando Spider-Man... DC, a diferencia, ya era parte, a través de una serie de movimientos de compañías que se compraron unas a otras, de la nada, termina Warner Brothers siendo el dueño de DC Comics. Entonces no tiene, digamos, que la necesidad de licenciar sus personajes, tiene un estudio en casa. Que volvamos a decirlo, digo, para los que no oyeron el programa, curiosamente, Warner, curiosamente es la holder, pero no fue la que compró, ¿no? Originalmente todo la empresa dueña de DC es la que termina comprando Warner. Exactamente. Entonces realmente Warner nunca compra DC, simplemente de repente terminan en... Ah, pues tenemos el mismo conglomerado. Mira que tenemos. Conglomerado. Bueno, vamos a poner como cabeza Warner porque es lo más productivo y los demás dependen de este. Sorpresa. Pero, y que ahí vendrán las preguntas de si lo explota bien o mal, etcétera. Bueno, pero ese es otro boleto, ¿no? A Marvel le interesa explotar la mayoría de sus personajes porque ellos, como no tenían medios para hacer películas, era tratar de vender todas las marcas que tenía disponible. Entonces, por eso vimos un Spider-Man en Sony, un Fantastic Four en Fox. En Fox, medio muy malo. Vimos X-Men en Fox. Vimos también... Hulk en Universal. Punisher también en... Entonces, ¿qué es lo que pasa de repente con Marvel? Las películas, en particular, X-Men se vuelve una franquicia sólida, es bastante rentable. Sí. Pero el gran fenómeno viene con el Hombre Araña. El Hombre Araña sí es un personaje y es una marca sumamente exitosa. Identificable, aparte. Pero además, a nivel mundial, es sumamente rentable. Sí. Es y siempre ha vendido impresionante con los niños, con todo. Sí. Es un personaje de ficción enorme, o sea, con un impacto a nivel mundial enorme. Que siempre hemos dicho, ¿no? Tres personajes. Batman, Superman y ya probablemente se está subiendo al barco Iron Man por el éxito que ha tenido. Sí. Posiblemente. Sí, aunque no llega. El problema que tiene Iron Man es que ya se mostró el agotamiento que tiene el personaje en sí mismo. Agotamiento, como tal, como película, que es un momento muy bueno para cortarlo en la franquicia propia, pero el agotamiento se da, pero con la entrada más alta para una película de un personaje sencillo, como tal. Pero ojo, el agotamiento del personaje, ahorita hablamos de eso, pero se ve, hay una muestra. Hay algo clave, güey, que siempre se ha dicho. Los héroes son tan buenos como sus villanos. Por algo del impacto de Batman, por algo del impacto de Spider-Man. Y por eso y decía que Graviton puede ser bueno, güey. ¿Quién? Gracias, Graviton. Iron Man, lo que nos ha demostrado es lo pitero de los villanos. Por supuesto, eso nadie te lo va a discutir. No, y el problema es de que... Pero también pero siempre lo habíamos platicado. Pero necesitas alguien inteligente que lo sepa explotar. Pero también. No, y siempre lo habíamos platicado. Iron Man en particular es un personaje que donde... Iron Man y el Capitán América, donde realmente... Son propaganda anticomunista prácticamente. No, pero donde realmente ocupan su lugar, su impacto dentro del medio del cómic, son parte de los Vengadores. Sí. Entonces, ¿dónde te conviene tenerlo es en Vengadores? A ver... Ese punto me parece muy bueno. O sea, yo lo que veo que se discute es el cómo, ¿no? Ahora mi pregunta ¿por qué? Es el por qué exactamente. Aquí ya da un punto interesante es el punto económico, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo que todo mueve eso. Pero no solamente eso. A ver, ¿qué falta nos harían los cómics, no? Si estuviera, por ejemplo, todavía la religión. Somos país católico, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde está Dios? ¿No? ¿Dónde están las ideologías? ¿No? ¿Dónde está todo ese rollo? Entonces, finalmente, esto que están platicando ustedes, ¿no? No es totalmente una cuestión así como que de gustos, de que nos sentamos a platicar con... No, finalmente se está resolviendo acá una cuestión de dónde está el arriba y dónde está el abajo. Mira, es muy sencillo. Yo creo que la cuestión de que se hayan empezado a manejar tanto los superhéroes o la explotación del cine de superhéroes radica en que la gente que está ahorita como directivos, ajá, independientemente de la cuestión lana, que es mucho varo lo que genera, también es la cuestión de qué era lo que uno esperaba como niño que nunca vio en el cine. ¿Eh? qué es lo que yo como directivo quiero. Yo quiero ver una película de Spider-Man. Ah, pues ahora que ya soy directivo de la empresa, vamos a poner a Spider-Man. Pero yo creo que va más allá de eso, Gil, porque... No es solamente de que... No es solamente... eso no me extraña. La razón es una razón mercadológica, es una razón de negocio. Lo que pasa con Marvel es de que ante el éxito que tiene una película como Spider-Man, tratan de replicar ese éxito a través de otras marcas, pero los estudios tienen un proceso mucho más lento de innovación. Les voy a decir algo. Y necesitan un varón rápido. Sí. Ustedes lo que están discutiendo ahorita es para dónde va todo este rollo de los cómics, ¿no? Finalmente. Ahora yo pregunto, ¿por qué la necesidad y por qué el interés? No es trivial, cada vez hay más gente interesada en esto. O sea, finalmente, yo lo que veo es no solamente la realización de chavos de ver al Spider-Man ahí en la televisión o en el cine. Claro. No, se está jugando algo más que eso. No, y no solamente en la cuestión de los cómics, es algo ya a nivel social. O sea, tenemos, perdón, rápidamente. La gente que está en el yoga, hecho, la gente que está en la escuela. Es mal influencia, güey, Spider-Man. La gente que está en la religión y religiones. Uh-huh. Está el budismo zen, está... Finalmente, eso es algo que opera en nosotros, ¿no? La gente que está en la chamba, pero que no puede con la chamba y se está metiendo al budismo zen, y que además es un freak del ejercicio y es un freak de la alimentación, y se mete 5,000 chochos, ¿no? Entonces, finalmente, yo lo que veo que están discutiendo ustedes a escala, ¿no? No solamente la cuestión de los mundos, de los universos, ¿no? Es algo que está viviendo en nosotros, ¿no? Desde deportistas, drogadictos con licencia de... Son mundos distintos, los estamos funcionando y son operativos en nosotros. Sí. Y tan operativos somos en eso, ¿no? O pretendemos ser en eso, que ya no podemos estar sin esta mezcla distinta. Antes, no nos tocó a nosotros, ¿no? Nuestros papás, no, siquiera, creo que nuestros abuelos. La religión ordenaba todo, punto. Y ya, acá no, acá estamos discutiendo finalmente cómo se va a ordenar esto. Y a mí me parece muy relevante, o sea, me parece que sí va mucho más allá de los cuestión de los cómics, ¿no? Sí, no, finalmente está eso de fondo, ¿no? de cómo se ordena el universo, finalmente es una forma de ordenar el universo. O sea, ahorita parecía irrelevante, ¿no? Que si Marvel y que si este actor y demás, no, es que cada persona, y yo me incluyo, ¿no? Estamos buscando, estamos en la búsqueda de cómo ordenar nuestro universo, ¿no? Finalmente, entonces la pregunta, que la que les tengo, ¿no? Es ¿para dónde va? ¿Cómo se va a ordenar esto? Yo creo que hasta el momento en el que te lo termines desgastando, por nada más, una vez más, yendo hacia el origen de por qué, en particular porque se da esta mezcla de universos. ¿Por qué? A ver. Marvel se encuentra con que sus principales marcas ya las tiene alguien más, ya las licenció y no se las puede quitar. Pero más allá de la marca, ¿por qué a la gente le funciona eso? Ahí te va, yo creo que ya vi por dónde, creo, sí. Dónde va, mira. En un principio, por ejemplo, Capitán América, lo que hacíamos es... Kirby, Stan Lee, güey. No, de hecho existían antes Siegel y Schuster. Sí, güey. Pero bueno. Y Bob Kane y Bill Finger, güey. Pero bueno, no, olvidando de ese aspecto, yo creo que el trasfondo de todo es son productos y reflejos de una sociedad también. O sea, si te vas, el boom fuerte de los cómics, que es a la vez su tumba cuando acaba este fenómeno, es la Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Entonces, la Guerra Mundial es una época de desesperanza, si lo ves de cierta manera, en el cual se proyecta mucha de la gente, inclusive los escritores, los mismos dibujantes, para sacar frustraciones, para sacar todo esto. No, y como lo habíamos comentado, la mayoría de los creativos, por ejemplo, en particular de Superman y de DC, es gente judía, que estaba padeciendo... desempleo, mil madres, pobreza, desplazamiento, güey. Sí, por eso. Desplazamiento, todo eso. Son judíos. Son judíos. Que reflejan, al final, el superhéroe es una fantasía adolescente, aspiracional, que te cuenta una moraleja. Y en eso estamos todos. Uh-huh. En eso estamos todos y para allá vamos. Sí. Es que si te das cuenta, es un mundo, curiosamente, si te puedes analizar, que se puede replicar en una crisis más financiera que de otro aspecto. O sea, en todos los vas adaptando de acuerdo a diferentes circunstancias y a diferente ideología, pero mantienen una. El aspecto moral de la historia que cuentan, ¿no? Tratan de dar un ejemplo bueno. De cierta manera, ver, como una fábula. ¿Qué, ¿no? ¿Qué es un ejemplo bueno? Porque, por ejemplo, bueno, buen punto. Porque estabas justamente antes de empezar el programa, traes esta anécdota, ¿no? De los suecos. ¿Suecos o suizos? Suecos. De los suecos. Sí, no, los eso suecos de la ley. Que son un poco más mamucos. De la ley de la masturbación. Finalmente, o sea, la ley, ¿de qué lo está? ¿No? Creo que es algo también atractivo el personaje de Batman, ¿no? Que es el que se me ocurre ahorita, ¿no? Uh-huh. Esta forma es de. Lapen. El mensaje bueno o malo, la ley buena o mala, ¿no? La moral del cómic. Está desdibujada, y cuando se cruzan los mundos, se combinan las morales. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Dónde queda uno? ¿Dónde queda el cómic? ¿No? Fíjate que yo creo que al final... ¿Qué pasa ahí? O sea, que es algo que hemos... con más yo lo he comentado muchas veces. El superhéroe por, en sí tiene que ser virtuoso. Tiene que tener una virtud que va más allá... De la, del estándar normal. No, y más allá en un momento dado de instituciones, ajá, de... Ajá. Condiciones sociales, de... legalismo, uh-huh, eventos sociales. O sea, tiene que haber una moral que está por encima de ello, que hace lo correcto, aun ah, cuando sea ilegal, ajá, que puede en algún momento dado... El fenómeno ser, del vigilante, ajá, por ejemplo. Este, puede ser ilegal el hacer lo correcto, ajá, o y que no está sujeto por estas, por, digamos que por estas ataduras o por estos límites. A ver, ¿pero por qué? Digo, porque se da por sentado, yo no lo veo. ¿Por qué puede ser correcto algo ilegal? ¿Por qué? Porque puedes tener una situación como lo que platicábamos un momento, ¿no? De que, ¿qué pasa si tú tienes una ley en la que el vandalismo cometido dentro, bajo el argumento de una manifestación, ajá, a pesar de que ya no hay una manifestación libre de ideas, o sea, ya sí, no es una idea que estás manifestando, ¿sí? Sino es un acto claro de vandalismo, el salir y reventar los vidrios de comercios, agarrar golpes a policías, etcétera, ¿no? Este, legalmente no es un delito grave, entonces yo... medio detengo, pero te suelto a los dos días, okay, porque al final, no, según la ley, no es realmente un delito porque lo hacías en el marco de una manifestación, sin importar que lo que tú estás haciendo no tiene ninguna relación con los argumentos o las expresiones que están manifestando. Un fenómeno, ¿no?, muy parecido a un partido de fútbol, por ejemplo. ¿Qué sería justo que a la persona que tú vas en tu coche y pasa un anarquista en un momento de una manifestación? ¿Es justo que los maestros puedan reclamar los derechos que están reclamando? Me parece que es justo que los reclamen. Sí, no, me parece que no sea justo, ajá, necesariamente que esté incorrecto lo que están reclamando. Pero que tienen el derecho a reclamarlo, creo, sí, que lo tienen. Ajá. ¿No? Porque al final es un derecho adquirido. Okay. Entonces, si yo te digo, no, ¿sabes qué? Ya no vas a poder cobrar sin trabajar. Oye, pues así he trabajado, o sea, así he vivido toda mi vida. Sí. No, puedes parar y reclamarlo. O sea, a lo mejor tiene un fundamento y te digo, no, pues sabes qué, tienes que trabajar, etcétera, para cobrar. A lo mejor hay una diferencia, pero ya se vuelven argumentos. Pero al final tú tienes derecho a reclamarlo. Pero si viene aquí el salvaje de enfrente, que está haciendo su cigarro. O sea, hola, Alex. Tú estás reclamando eso de, oye, yo quiero cobrar sin trabajar, porque así siempre he vivido. Él llega y agarra batazos en tu coche, que es justo que él se vaya detenido o que no se vaya detenido. Ajá. Sería justo que se vaya detenido, que haya un castigo hacia lo que él está haciendo, y que tú, que estabas simplemente en medio de la discusión, ajá, y te agarraron a batazos tu coche, recibas algún tipo de compensación. Eso sería justo, pero a lo mejor no es legal, porque legalmente él, como lo hacían parado de lo que tú estabas reclamando, ajá, no procede, él no estaba haciendo nada malo. Era como él manifiesta libremente sus ideas, ajá, a batazos contra tu coche. Entonces lo que estás poniendo acá es la posibilidad de un individuo, llamémoslo superhéroe, ajá, ¿no? Que puede llenar esa laguna que no está siendo... que tiene un vacío por la ley, que tiene un vacío por la ley, ¿no? Exactamente. Un vacío, ¿no? Pero entonces eso, y es, yo creo que es una discusión ya añeja, ¿no?, en esta cuestión de los cómics. Pero bueno, entonces también queda la cuestión humana del héroe, ¿no? O sea, la cuestión humana que sí, un día se paró de malas, ¿no? Griegos y a todos, sí, claro, que ya no había más contexto. Esto sí, que tú dices es la cuestión puramente concreta, puramente fenomenológica, que abrió un batazo. O sea, a lo mejor hay un trasfondo más, ¿no? Y uh-huh, podemos complicarlo lo que tú quieras, uh-huh, ¿no? Entonces finalmente lo que tenemos es un hueco de la ley y un sujeto que por sus pistolas, ¿no?, uh-huh, apela a una justicia. Y ese es el nuevo orden ahora. Uh-huh. Sí, y uno más bien como que está viendo, ah, pues sí tiene razón, ah, pues no tiene razón, eso me parece justo, esto me parece justo, sí, pero no es algo hecho, o sea, no es algo concreto, no es algo tangible, uh-huh, es algo totalmente, si lo voy a decir, sí, subjetivo, sí, ¿no?, sujeto a interpretación. Sí, sí, sí. Ahora, veamos qué es lo que, o sea, qué es lo que históricamente realizan los superhéroes. A ver. Como manifestación. Al final respaldan valores relativamente universales, la vida. Por lo menos tratan de no promover cosas, o sea, es un fenómeno como tipo Moisés, que está mal, por lo menos. Dices, vamos a poner algo de orden en esto. Oye, no puedes fornicar a la esposa de tu vecino. Okay. No puedes matar, no puedes, o sea, sentido común. Sentido común, exactamente. Digamos que respaldan esta clase de valores universales en su origen, en su nacimiento, el concepto del superhéroe, ajá, que con el tiempo ha tenido una serie de mayores, hay quien habla de sofisticaciones, puede ser simplemente complicaciones, o adaptaciones al tiempo en el que le metes ya esta clase de cuestionamientos, ¿no? ¿En qué momento te vuelves juez, jurado y ejecutor? Exactamente. Ahora, lo que veo acá, en la mesa todo, tenemos acá un alterón de cómics. Y cada cómic trae un concepto distinto de lo que tú dices que es sentido común. ¿No? No necesariamente. No, parten de una idea en general común. ¿Qué es malo? ¿Robar es malo? Ok, voy a detener ladrones. Uh-huh. ¿Qué es malo? ¿Matar es malo? ¿Un asesino? O matar así. O sea, quizá la muerte sea un instrumento un poquito curioso para los cómics. Porque hay vigilantes, por ejemplo, un Punisher. Pero él mata ya no, para hacer él, pero él ya es otro fenómeno. Ajá. Digamos que ya entra en esta clase de complejidad. Exactamente. Que tiene en el concepto de lo que él considera bueno y malo. Pero vamos a ver historias donde él consideraba malo tirar la basura en la calle y agarraba balazos a alguien que aventó el pelo, ¿no? Lo voy a poner así. Entonces, ¿se puede decir que se pueden tener lecciones de moral quitando los casos espinosos como Punisher? ¿Lecciones de moral en los cómics? Sí. Yo te diría que sí. Incluso, vámonos. Es su trasfondo. Vámonos a la serie de Batman, lo veía el otro día. A ver. Batman, ¿qué hacía siempre con Robin? Ponte el cinturón de seguridad. No sé y no Batman. Quiero saberlo, güey. Se estacionaba el batimóvil y era, Robin, antes de ir a combatir el crimen, ¿me estás hablando ponle... de Batman de hace... La que vimos la mayoría... Es de las originales. Ok. El Oaxaca. Era algo tan simple como Robin Bay pone, vamos a ponerle la moneda, el parquímetro, donde estacioné el batimóvil. Si no hagas pausas dramáticas. Si no hagas pausas dramáticas. Una moneda al parquímetro. Si no me hagas tus pausas dramáticas, güey, porque no golpeemos a gente con lentes. Ajá. Ayuda a la viejita, pues, o sea, detén lo que estás haciendo. Oh, no importa si está lo que esté pasando, pero vamos a ayudar a la viejita a cruzar, ¿no? Sí, pero vaya. Entonces ya había como lecciones morales muy claras, muy básicas, que a lo mejor hoy son risibles, perfectamente. Es que, pero eran un producto de su tiempo, pero, también, pero ¿no? Y al final era mostrar que era un héroe perfectamente moral. Sí, eso funcionaba hace 40 años. ¿Ahora? Ajá. Pero yo sí, ahora funciona y siempre ha funcionado. O sea, si te vas más para atrás, las fábulas exponían lo mismo. Ajá. Siempre era mediante animales dar una moraleja. Siempre es así. Una fábula siempre era una moraleja al final. ¿Como la de la ranita en el tren? Es más o menos. No, eso es imbécil, pero bueno. No, güey, es la más válida, güey. Pero bueno, yo estoy hablando de la época de... Para mayor referencia a las historias del Puma, güey. Es correcto, el más pequeño de mis hijos, ahí el Marshmallow, ¿cómo no? Sí, buen punto. Sí. Pero entonces, siempre se ha tratado de un punto de vista, o sea, si te pones así, el origen del superhéroe es humano. Okay. 100%. Sí. Es el escritor que lo está escribiendo en ese momento. Uh-huh. Entonces, curiosamente, siempre hay arquetipos y moral, digamos... En términos generales, ¿no? Una moral generalizada en la que, por ejemplo, un arquetipo de bien contra mal. O sea, la idea principal es el bien contra mal. Y si nos vamos a una religión, es rarísimo que una religión como tal promueva matar a alguien. Ajá. O sea, ni el Islam lo promueve. Te recuerdo, ojo. No quiero despertar el odio. No, pero si hay una parte del Corán que dice que... Sí. Hay que perseguir y matar a los infieles. Por eso. Oye, no te vayas tan lejos. No, y los mismos católicos. No, el dios iracundo del Viejo Testamento. Han matado en nombre de todos los dioses, deidades, personajes mesiánicos, etcétera. En todos ellos no por causa para. Pero digamos que de trasfondo, valga. Una religión no promueve el mal en sí, o sea, no son los fundamentos. Digamos que tiene sus tecnicismos, por ejemplo, como el ojo por ojo, etc. Pero el Corán no es eso nada más. Sí, no. O sea, eso es mentira. Sí, no. Entonces, no es únicamente eso, pero si te vas, pero tienen unos conceptos, si las simplifican las religiones, es que van a coincidir en un 70-80%. Aunque mudaba, arquetipos generales. Como decía mi abuela, donde se mudaba era, ve a la iglesia, cuál es la que queda más cerca, pero es budista, no importa. No todas hablan de algo bueno, o sea, no te van a enseñar algo bueno. Ajá, no te van a decir, ve y agárrate a madrazo, el que sea. Puede ser, y lo que han hecho ahorita es decirle, es que eso no es religión, es una secta. Tratas de discriminarla porque decir, no, pues no la mueles. Pues todas empezaron como sectas, güey. Pero religión satánica, no, güey, es secta, güey. Eso funciona en las religiones. Exacto. Me queda claro que funciona en los cómics de hace 40 años. Sí. Pero ahora el concepto de bien y mal, de Batman, de Superman, de Graviton. ¡Qué bonito! Ya ves, ya lo conocen, güey. Y no dijo Bronstein. No son lo mismo, o sí, no. No, yo creo que si te vas al punto fundamental, es lo mismo. Es lo mismo. Contado de distinta forma. Es que técnicamente, o sea, tú te vas a escribir, o sea, dices, ¿qué hay nuevo? Prácticamente no hay nada nuevo. O sea, tú lo único que le das es matices. Matices y tratar de adaptarlo a la temporalidad en la que se desarrolla. Entonces, al entorno social. El entorno social en la que quieras y el ejemplo que o la situación social o humanitaria o humana que quieras representar en ese momento. O hasta, como lo hemos comentado, lo que hizo Grant Morrison con Animal Man, el estado anímico en el que se encuentra en ese momento el escritor. Que sabes que mi vida es un desmadre y me voy a desquitar contigo, güey. Te va a cargar al payaso y al final es... No pasó nada, güey, ahí está. O sea, ¿por qué? Sí, el principio básico del superhéroe, sí, al final siguen siendo salvar. Los mismos valores, sí. O sea, hay valores muy básicos, ¿no? Evitar el crimen, respetar la vida, la gente. Sí, detener ayudar al indefenso, vaya. O sea, siempre tratas, o sea, y caes en esos ejemplos porque digamos que son de moral común. O sea, que aquí en todo el mundo... Si te vas, el árabe se dirá lo mismo, oye, no le pegues a la viejita, no te pases. Quitando algunos casos como en China que atropellan a la niña y le valen madre, ¿no? Pero bueno. O donde sabes que pues, apedrea a la tipa, ¿no? Pero curiosamente ese video lo subes, el de la niña que atropellan, que es altamente bestial, sí, mejor. Pero es discriminado por... prácticamente todo el mundo. Pero es la evolución. Yo te echo el humo, no me explico. Al final el género del superhéroe. El género del superhéroe cuando surge y que es muy criticado por muchos, sobre todo por los marvelitas, ahorita vamos porque hacen los marvelitas, pero pues... surge como conceptos muy básicos de está clarísimo quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Es blanco y negro. Antes es literalmente. Es ahora a mí no me parece tan claro ahora. Sí se va. A ver, me gustaría digamos, ver ahora, por ejemplo. ¿En qué ejemplo te basas, por ejemplo, de lo que recientemente has visto? Recientemente, a ver, estamos platicando de los maestros del Zen, ¿no? Que si agarran el bat y rompen cosas, ¿no? Puede ser. Una película de Batman destroza la ciudad. Pero no es Batman el que destroza la ciudad, al contrario, Batman es el que está tratando de impedir que se destroce la ciudad. Es lo que estabas comentando, es exactamente, Batman viene a llenar el hueco que legalmente... ese es Bucky con el Capitán América. El centro te dice exactamente lo mismo. Pero vengo ahora a evitar que se destroce la ciudad. A ver. Ahí va básicamente el maestro del centro viene a pelear una causa totalmente personal. O sea, viene a ver por su bienestar. Que claro, está bien, porque está en su derecho y cada quien. Sí. Vemos al final por nuestro propio bienestar. Sí, claro. Haber una causa. A mí me afecta en el tráfico, ¿por qué? Porque me está afectando a mí. Sin importar a quién afecta, claro. Por eso, él no detiene el tráfico en Reforma, no detiene que llegues al aeropuerto, para decir, es que evito que se caiga a las ciudades. Me vale madres, lo que yo quiero es que no me cambien la ley y me quiten una serie de privilegios o de beneficios adquiridos, que si son justos o no, esa es otra discusión. Ok, ahora vamos. Ahí no discutimos el fondo de si es justo o no. Porque yo creo que independientemente de eso, tienen derecho a reclamarlo. Y curiosamente, como lo estás poniendo, expones una cosa, por ejemplo, en un cómic, en una película, lo que sea, y es al ojo del que ve la película o al ojo del que lo lee. Ahora, supongamos esto, supongamos que el maestro decente, yo no lo podría sostener, pero supongamos que no es solamente un beneficio personal el que está peleando, sino un beneficio social. Supongamos sin considerar. ¿Cuál sería? El que tú quieras, ¿no? Sí, que a futuro probablemente las futuras generaciones, aunque jodan a la que está estudiando ahorita, esté en mejores condiciones. Supongamos, porque los pobres que están estudiendo ahorita, que no tienen clases, el beneficio que ustedes quieran. Supongamos. Ya para tener el terreno de los cómics, supongamos que un día uno de estos maestros ahí con su lona aparece con superpoderes. Es Gavitón, güey. Aparecerá un Bronze Tiger igual de desconocido, inútil, e irá contra él. Exactamente, maestro Gravitón. Ahí está. Y rompe madres y rompe cosas y es por una causa justa, supongamos, ¿no? Sí, lo que te expone es lo que me está diciendo que es de Batman, o sea. Pero no, es que aquí es donde entra la diferencia. O sea, una cosa es que lleguen a la destrucción de una ciudad, por ejemplo, como dices, como estás tú comentando de Batman, ¿no? Sí, o el caso más claro es en Superman. Que es una propiedad ajena. Que no, o sea, ya sabes qué, a mí no me importa si tú crees en mi causa o no crees en mi causa. Yo voy a exponer lo mío y no me voy a fijar. Si en el ínter y destruyo la casa y te mato, pues con la pena, porque yo estoy reclamando mi causa. Eso es exactamente lo que llega el superhéroe a evitar. ¿Sabes qué? Vas a pelear por tu causa, sí, hay otras maneras de, no tienes por qué violentar los derechos y la vida del resto de la gente. Te voy a decir, recuerda la película, El abogado del diablo. ¿Qué dice el diablo? Yo soy el verdadero humanista, yo sé qué quiere la gente. Como la gente es cabrona, es perversa, ve por sí misma, ¿no? Pero ahí es donde estamos viendo el otro lado. Pensemos, ¿no? Es la propuesta del Guasón, ¿no? Del Joker, ¿no? Y Batman luchando contra eso en la idea del bien común y de que es el superhéroe y que es lo que justifica todos los bienes privados que se pueda chingar, ¿no? Y si por ahí mata a alguien, pues ya ni modo, porque fue sin querer, ¿no? Se llaman generalmente ahora daño colateral. Daño colateral. Debe tener daños colaterales, ¿no? Alguien lo vio corriendo ahí de negro, le dio mi parte y murió. Es un daño colateral. Sí, exactamente. Ni modo, ¿no? No quería, pero se la chingó, ¿no? Pero fíjate, aquí lo que estás comentando es la cuestión del abogado del diablo, ¿no? De Devil's Advocate, ¿no? Se llama la película. Lo que estás comentando es que el diablo te dice, yo sé lo que quiere la gente. ¿Sí? Sí, pero estás hablando de una manera individual. O sea, yo sé lo que quiere Clark, yo sé lo que quiere Zico, yo sé lo que quieres tú. Sí, hay que hacer a alguien... pero ahí vas a una complacencia sin individual. O sea, yo no califico si es bueno o malo lo que tú quieres. Que en teoría, desde el punto de vista de la religión es... Yo sé que es bueno para ti, entonces aún lo que quieras, mejor no te conviene tenerlo. Estamos. Porque hablamos de un bien mucho más absoluto. Aquí en el caso de lo que dice el argumento del diablo es, a mí me vale madre si es bueno para ti. Tú quieres drogarte, me vale madre si te mueres en 3 días. Sí, yo te doy. Atáscate, exactamente. Tú quieres hacerte unas pajas ahí en el mar, frente de los niños y los abuelitos. Go and jerk yourself. No me importa quién traumes, tú quieres tu propia complacencia. O sea, tú quieres sentirte bien tú, sin importarte. Sin importante. Ahora imagínate Batman contra los suecos. O sea, no me lo imagino. No, pero es que es precisamente eso. Nosotros no, le decimos ingeniero que le con la capa que es considerablemente hacia, le diría al carnal que está en el mar hoy mi hermano. Tápate, ¿no? Vete a tu cuarto. Sí. A ver, ¿qué quería Batman ahí? No, mandarían seguramente a un Sinister. Sí, algo así. No, creo que sea necesario enviar a Batman para... Sí, no. Probablemente. Porque Gravitón lo puede... No, es malo. No, eso le mataría. Yo le diría, véanlo, güey. No, sería así de que ya no puedes con Viagra, yo te levanto, compadre, ahí va la gravedad, ahí va la gravedad. No, probablemente con que manden a Mitch Buchanan, es suficiente, cabrón. No, pero lo que tú estás comentando ahí es precisamente eso. La Pamela, ¿por qué cada vez como esperaba en la chapa? Pero lo que estás comentando es eso, precisamente, no es lo que quiere una persona como individuo. Lo que quiere una persona de manera individual no siempre puede ser benéfico para una sociedad. Y aquí lo que estamos hablando es precisamente el beneficio, lo que el superhéroe procura, es el beneficio general de la sociedad. Una película muy inteligente en ese aspecto, o sea, lo es la de Batman, la última, Los Arrocitos, Dark Knight Rises, porque te expone prácticamente de trasfondo, si lo lees así, es una sociedad que trata un tema que probablemente si tiene una minoría que lo apoye. O sea, la posición de la hija de Ra's al Ghul es una posición socialmente conseguidores. El medio por el que lo hace es demasiado violento y con muchas consecuencias. No, al final siempre lo va a ver, porque... Y sí, siempre lo va a ver, ¿por qué por hay eso? Gente que sale y comete destrozos? ¿Y por qué hay gente que sale a manifestarse contra la gente que está trabajando? Porque hay gente que quiere un pinche free lunch. O sea, hay gente que vive para eso. Sí, sí. ¿No? Claro. Y a lo mejor podemos decir, oye, no, pues yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque a mí me cuesta, a veces me paro temprano, voy a chambear, me esfuerzo, me meto unas cosas. A ti te paga el sindicato, sí, güey, pero yo si llego tarde me chingan el día, güey. Me vale madre, ¿no? Porque una vez más, ahí entraríamos al trasfondo de si es justa su discusión o no. Sí, bueno. Esa ya no, pero esa ya no nos corresponde. Ya no nos corresponde. Y tenemos cierta tendencia. No, pero además, realmente no. O sea, el trasfondo del conflicto no es ese. No. El trasfondo del conflicto es, oye, cabrón, por mí, chingón, peléate, haz lo que quieras, no me chingues, pero yo quiero llegar al aeropuerto porque me voy a trabajar. ¿Es caminado? Me dice la bandera que le puse una alba. Ah, bueno. Y, o sea, el trasfondo del tema es, oye, güey, yo quiero llegar al aeropuerto porque me voy de vacaciones, compré mi paquete desde hace 6 meses y tengo derecho a irme, porque tengo chamba, porque me tengo que ir a un viaje de negocios, tengo que ir a ver a un cliente importante que se me puede caer parte de mi trabajo, de donde yo vivo, de la ambulancia tiene que llegar, güey. Porque tiene que llegar al... Exacto, mames. Porque tiene que llegar, porque se me hincharon los huevos. O sea, al porque final tengo yo el mismo trasero, derecho de lo que quieras. Yo no estoy discutiendo y te estoy quitando el derecho de que vayas y te manifiestes y reclames lo que sientes que te están quitando. Yo lo que digo es, a mí no me quites el derecho de poder llegar al aeropuerto, poder llegar al hospital, poder llegar a mi casa, poder llegar a mi trabajo. Yo es lo único que discuto. A ver, ¿y si Batman te quita ese derecho? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo quita? Es que Batman no lo haría. Uno de los fundamentos de Batman es al, que al contrario, no lo haría. Que tú puedas llegar y realizar todo. Tú vas camino al aeropuerto, está Batman correteando al Joker, le ponen la madre y destruye el aeropuerto. A ver, ¿qué pasa ahí? Bueno, si el Joker está en una posición en la que puede destruir el aeropuerto, seguramente ya fue evacuado como los hospitales. Dicen, espérense porque este güey está loco. Está acá armando un desmadrito. Lo anda correteando, pasa su batimóvil ahí por la Terminal 2, ¿no? Uh-huh. Y hace un desmadre y tira todo. Ahí, ¿qué pasa? Es que, pero es básicamente lo mismo, es... ¿Ahí no lo hacemos de Docs? Pero no... Sí, por supuesto, obviamente. No se analiza en la película. No, pero te voy a decir, ¿cuál es la diferencia? Una vez más, vamos hacia el bien común. Uh-huh. Si a lo mejor dentro de... El objetivo no era detener... O sea, no salió Batman a manifestarse y a cerrar el aeropuerto... Porque dijo, me quiero manifestar para que el Joker sea mamada. Pero más bien, el Joker es una mamada. Porque no me quiero voy a hacer. Sí. Y no logro alcanzarlo hasta que ya llegamos y desmadramos el aeropuerto. Y es la única forma en la que puedo tener. Es lo que dicen. Porque va a volar toda la ciudad. Estoy de acuerdo, pero es lo que están diciendo justo los maestros, ¿no? Sin conceder. No. El Joker, perdón, Peña Nieto, o quien usted quiera, ¿no? Está tratando de destruir México, el mundo, lo que ustedes quieran. Y hay que detenerlo. No, porque ese no es su objetivo. Su objetivo es, a mí no me quites mis pinches derechos, yo quiero heredar mi plan. No, pero que no me evalúes. Ellos no, el argumento ahí no es por un bien común, es por un bien propio. Están en su derecho de reclamar. Supongamos sin conceder que es por un bien común. Supongamos en un mundo alterno, un universo alterno. No, porque necesito el argumento. Porque entonces, necesitas. ¿En base a qué argumento generas tal manifestación en la que impactas mis derechos con los cuales yo puedo estar de acuerdo? Porque a lo mejor en un momento digo, me vale madre irme de viaje, pero creo que es importante manifestarnos. Quitemos a los maestros. Un grupo de personas o una persona, si quieres, ¿no? Sí, es más válido una persona. Que hace un desmadre. ¿Por qué? Pues porque hay un bien común. Uh-huh. Que se chinga el aeropuerto. ¿Cuál es el buen bien común? Pero una vez más, ¿cuál es el bien común? El que tú quieras. Dime un bien común. ¿En qué momento? Es demasiado etéreo hablar de un bien común porque. En general. Sí. O sea, si nos manifestamos en el aeropuerto para que nos bajen los impuestos a todos, pues a lo mejor me vale madres, no me voy de viaje, pero no voy a pagar impuestos. Ajá. Y entonces consigues un reconocimiento o un apoyo social hacia tu movimiento. Cosa que, por ejemplo, en el caso... Volviendo al caso de los maestros, porque es la que tenemos más presión. Y no hay un movimiento totalitario, siempre hay mayorías y minorías. O es como el de la UNAM, cuando se hace el paro en la UNAM, lo que obtienen es un rechazo social. De acuerdo. Eso es la clase de movimientos. Sí. Porque al final, una vez más, recordamos el paro en la UNAM, el argumento no era la gente que no tiene dinero para estudiar, que no estudie, sino la gente que va, que sabemos que hay gente que estudia de mucho dinero, oye, cabrón, tú no pagues 50 centavos, tú puedes pagar una colegiatura. Y eso me consta, yo lo vi con mis compañeros que tenían varo, llegaban y decían, voy a pagar tu carrera, y sacaban 2 pesos. O sea, decías, no seas cabrón. Pero, o sea, no te pases, y al final sabemos, la UNAM tiene escuelas muy buenas, o sea, que tiene algunas facultades, son de las mejores que hay, entonces quiere estudiar Derecho. Muchos abogados de los mejores y de las mejores familias estudian en la UNAM Derecho, estudian Medicina, ¿no? Y a lo mejor dices, oye, no seas mamón, tú no pagues 50 centavos. Ahí te gusta, bueno, ¿qué te gusta? ¿Salud? ¿No? En Canadá, por ejemplo, me platicaban que en el hospital público tienen Xbox. ¿Está bien? Está bien, ¿no? ¿Por qué no? ¿Educación qué te gusta? ¿Tener chamba? Sí. ¿Qué te gusta? ¿Educación? Sí. ¿No? Pero, ojo, una cosa es la enseñanza y otra cosa es la educación. No, educación. Si eso te vas, por ejemplo, en Islandia, no existen los hospitales privados. Ahora, porque la salud pública es tan buena que no hay necesidad. Vamos a pagar a Suiza, güey, tú pagas el 60% de tu ingreso en impuestos. Y así lo pago feliz. Pero no gastas en educación, no gastas en médicos, pero aquí, sin embargo, te dicen al que ya paga porque el argumento falso que hay. Le voy a meter 15% de IVA a su educación. Porque es un artículo de lujo, porque aparte de todo yo traigo una educación que no sirve para... A ver, mi madre, prácticamente. Creo que ya llegamos al punto. A ver, entonces llega Batman y nos asegura salud de calidad. No como la de Finlandia, mejor. Pero bueno. Y se chinga el aeropuerto. ¿Qué pasa? ¿cuál sería la justificante para chingarse el aeropuerto? Ajá. Salud. ¿Es porque? No, porque ahí es también, sí. O sea, ¿me voy a manifestar para que haya mejor salud o voy a hacer no, un... No, Batman no se manifiesta, no entiendo. Batman se chinga gente. ¿Cuál es el objetivo de volar el aeropuerto para que haya mayor salud? Pónganlo, a mí no se me no, ocurre. No, es que sí hay relaciones. Fíjate, si sí, la técnicamente no, Batman lo que haría ahí es destruir el aeropuerto porque iban a salir de ahí aviones con virus que iban a intoxicar a toda la humanidad. Ahí está, probablemente ahí. En ese momento, por eso te chingaste el aeropuerto, pero salvé a la humanidad. Salvé a la mitad de la raza humana. ¿No? O sea, en ese momento fue un argumento válido. No sé, no discrimino. Y me lo chingué. ¿Por qué? Porque la neta, estaba aburrido y dije, quiero probar aquí dos, tres explosivillos que me inventé y puta, me pasó la mano y me lo volé. Ahí ya sería, más bien no sería la actitud del héroe. Esa ya sería la conducta del villano. Ok, estoy de acuerdo. Sí, entonces, esa es la diferencia. Es, porque sí, voy a reventar el aeropuerto. Ajá. Chingón. Y al final... Pero, ¿por qué? Porque estoy aburrido y quiero, pues, probar ese explosivo. O voy a chingarme el aeropuerto... Porque, como dice, es el bien común, voy a evitar que un virus destruya la ciudad, o sea, la mitad de la humanidad. Esa es la diferencia, exactamente. Sí, hay daño colateral. Sí, el aeropuerto se lo va a cargar la muca. En cualquiera de los dos escenarios que tú propones, se lo va a cargar la muca. La diferencia es un tipo porque estoy aburrido, y otro tipo porque es necesario para el bien común. O sea, no es para mi propio bienestar, no es para mi situación. Yo solo tengo una pregunta. ¿De qué son los cigarros que nos está dando este cuate para que hablemos de esto? No sé, güey. Yo por eso estoy guardando silencio, güey, porque no he fumado esas madres. Entonces, ¿qué estás oliendo, güey? No, el borregazo no afecta igual, güey. El borregazo no tarda más. Son buenos. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos aquí en la www.quadlaudfm. Esto es Destripando. Nos vamos aquí en Nueva Señor. Vamos a buscar la libertad. Nos vamos con el Hop. Esto es Looking for Freedom. Regresamos. Agárralo. We blot out the sun. Then we will fight in the shade. This is where we fight. This is where they die. Before this battle is over, the world will know that few stood against many. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quadlaudfm. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y recuerden que... Este bloque es presentado por Oscar Comics. La tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior estábamos aquí muy interesante. Es lo bueno de tener de repente psicoanalistas, porque o sea, te cuestionan todo esto, ¿no? ¿En qué viene lo bueno o lo malo del superhéroe? ¿Por qué se engancha o no se engancha la gente? Yo creo que al final toda la gente que nos estamos enganchando con los superhéroes es para no tener tan borrosa esa línea, ¿no? Porque de una u otra manera, sí... Y para ti, güey, para que no esté borrosa tu línea. No, ahorita te voy a definir la tuya. Voy a definir tu línea, güey. Es la razón de impacto de una historia, en particular como Watchmen, que hay quien sigue vanagloriándola como la mejor historia. Watchmen es la deconstrucción del superhéroe, que es en la que le roba toda virtud al superhéroe. El superhéroe no actúa por ningún bien común, lo hace como un ejercicio propio de autocomplacencia. Y bueno, es que es un extremo, ¿no? Pero es lo que hemos dicho. Eso es lo que hace. A diferencia de Dark Knight Returns, que sí es, te regresa la virtud, o sea, dentro de esa forma de quererlo de construir. Pero el único personaje virtuoso dentro de toda la historia es Batman. Y por eso es un héroe. O sea, eso es lo que te define un mundo, héroe. En un mundo en el que ya ninguna regla. Tienes un gobierno totalmente fascista, tienes, vamos, una oleada criminal totalmente fuera de control, manejada bajo el digamos que cierta... No. ¿Has leído Beers for Vendetta? No. Cierta... beneplácito del mismo gobierno, y el personaje que llega, digamos, a volver a poner un orden social es Batman, que lo hace actuando de, o sea, vamos, lo que pasa es que cambia los papeles porque él lo hace actuando básicamente como un terrorista. Sí. Pero el terrorista, espérate, lo que busca ahí es, si es una libertad, es que ante el fascismo, porque ahí te muestra claramente que los arquetipos es el resto del mundo está mal, él es al final el que está bien, porque ya tampoco lo hace necesariamente como un acto únicamente benévolo, no. Ya tiene una patología misma. Sí, claro. ¿No? Ya lo hace como un acto patológico. Todo lo que describes va muy de la mano, lo quieres ver por otro aspecto con Beast for Vendetta, es el mismo aspecto. Claro. O sea, el terrorista como tal, porque siempre fue catalogado y fue ejecutado como tal, Guy Fawkes. Exactamente. Vaya, él mediante el nihilismo otorga una nueva oportunidad a la sociedad. Exacto. Al final de todo su acto. Ajá. Que consuma su propia vida, ¿no? Es correcto. Entonces, pero vaya, eso curiosamente de un terrorista termina poniéndolo como un héroe de cierta manera. A ver, y eso es bajo una propia óptica donde lo veas, ¿no? Yo tengo... Lo ve el gobierno inglés, y el gobierno inglés siempre lo ha catalogado como el terrorista por excelencia, ¿no? A ver, entonces, a mí me surge una pregunta. O sea, estoy viendo, díganme si es así, que en los cómics hay la posibilidad de tener un referente, no sin polémica, no sin pensarlo, no sin conocer, pero entre bien y mal, ¿no? Sí. Puede ser. Veo esa posibilidad. Ahora, una pregunta, básica, ¿no? Ustedes que veo que conocen muy bien el tema, ¿qué referente puede haber, ¿no? Ya que estamos construyendo, ya que tenemos diferentes modelos, etcétera, algo que nos sirva ahorita. O sea, una lectura no solamente de entretenimiento de los cómics, sino... ¿Qué moraleja en México 2013? Pero fíjate que al final siguen siendo las mismas historias de hace miles de años. Cuando analizas la historia de Superman, Superman es Moisés. A ver, te lo pongo de otra manera. Es la misma historia de Moisés. ¿Qué necesitamos? ¿Estamos a Superman? ¿Necesitamos a Batman? ¿Necesitamos a B de Vengueta? ¿Qué necesitamos? ¡Una reforma fiscal decente! No, lo que necesitamos de entrada... Lo que está diciendo es que hay diferentes formas, sí, ¿no? Claro. Digo, yo recuerdo un Superman, no sé, de los 40, 50... Y el abandonado conforme al... Y evolucionado. Necesitamos a ese, necesitamos uno que de repente, no sé, mate a alguien y un daño colateral. O sea, ¿cuál es el modelo de cómic... ¿Actual? O sea, el que se sostiene que puede ser un referente que valga la pena. Porque entonces sí es un buen motivo, ¿no?, para dejar los cómics en el entretenimiento. Se puede decir, oye, pues yo ya no le creo al Vaticano, ¿no? Podemos pensar. Uh-huh. Pero de repente sí le puedo creer más a un cómic. Eso es algo que pasa, sí, ¿no? Sí. Eso es algo que es pasa. Cierto, ¿eh? Entonces yo le preguntaría, a ver... Pero ahí es precisamente como tú estás diciendo. O sea, la gente no le cree al Vaticano. ¿Por qué? Porque a lo largo, mi opinión, a lo largo de muchos años es la cuestión de este... No ha evolucionado, o sea, sigue bajo el mismo esquema de cero tolerancia a ciertos grupos. Los cómics evolucionan. Ajá. Sí, exactamente. Sí. Ajá. Sí, obviamente, porque no es un solo, no es un solo autor, una sola organización. No, y además el mismo público que lo lee, los medios de comunicación, las influencias que tiene, lo que hablamos. El público que lo consume lo regula. Gran parte de la destrucción que ves en todas las películas es parte del show visual también, ¿no? O sea, sería mucho más aburrido ver la pelea en el desierto de Thor. Pues, cualquier superhéroe, el Capitán América y Red Skull peleándose como el Canelo y Mayweather, ajá, ¿no? A verlo que explota por atrás ahí un castillo o algo. O sea, al final es espectáculo visual, ¿no? Con adornos visuales al final. Ajá, de acuerdo. Pero al final, los superhéroes siguen manteniendo, yo creo que el referente que siguen teniendo y por qué el arquetipo del del héroe en sí, ¿qué es lo que al final te sigue representando? Pues te sigue representando ideales que son más grandes que él mismo, que le está dispuesto, hay un sacrificio comunitario probablemente, el héroe, ¿no?, dentro de cualquier historia está dispuesto personal, a dar su vida por el ideal o los valores que él está representando o sosteniendo. O una, ¿no?, ideología que mueve. Entonces hay una historia de malentendido. De no rendirte ante la adversidad, de mantener una serie de valores o virtudes adicional o por encima de las muchas veces presiones sociales, económicas, etcétera, que puedes sufrir tú como individuo. Ajá. Entonces, hay todas, o sea, al final todas estas pequeñas moralejas o virtudes, la sigue teniendo el superhéroe el día de hoy. Yo creo que lo que cambia más es la envoltura. La envoltura. Ahora, pero la pregunta es en concreto. A ver, México 2013, reforma fiscal, ¿no? Uh-huh. ¿Qué necesitamos más? Un B de Vengueta, que entiendo va más por el lado del terrorismo. Un Batman, uh-huh, señora, buenas tardes, le bajo a su gatito del árbol, ¿no? De los 40s. Un Dark Knight. Depende de lo que tú estás buscando. Es que yo creo que ninguno de todos ellos. Lo que necesitas es al final lo que simboliza, o sea, la virtud, claro, o el ideal que simboliza. Si la gente, vamos, si todos a nivel colectivo tuviéramos una conciencia en moral, la que buscamos no afectar a terceras personas o al vecino, una moral, en la que buscáramos moral, exacto, común, una moral, ¿no? Común. O sea, el ideal es al final lo que necesitas. Ni los actos terroristas, porque tampoco terminan por construir el dañar. Tampoco, vamos, tampoco terminas construyendo respaldando un valor absoluto, ¿no? Perdón, te lo pongo diferente. Si pudieran elegir un superhéroe así para ahorita, ¿no? Chilango. Que su campo de acción cómic mexicano. No existe. Yo estoy hablando de la vida real. O sea, sí, alguien que aparece, ¿no? Uh-huh. Lo importamos si tú quieres o lo creamos, ¿no? Lo de menos, ¿no? Sí, claro. Pero que su centro de operación sea México, Distrito Federal. ¿Cuál? No, yo creo que te sigues viendo por... Porque está el superhéroe, el más virtuoso de todos. ¿Cuál es? Siendo Superman. ¿Sí? Superman es un personaje que envuelve todas las virtudes. Es un Boy Scout, es un personaje bueno. A pesar de todo el poder que tiene, el poder lo pone al servicio de... Y nunca lo ha corrompido. No lo corrompe, exacto, no lo corrompe. Al contrario, ¿no? Tiene valores incorruptibles, como pueden tener la gran mayoría de los superhéroes. Es una virtud del héroe, del héroe en general, del concepto del héroe en general. Pero el que al final representa todos sus valores, todas esas virtudes, sin... creo que con el tiempo, de una forma mucho más universal, se va volviendo Superman, ¿no? Que si bien antes, originalmente era... Truth, Justice and the American Way. Ya el American Way ya no aplica tanto. No. El American Way ha sido ya un poco de lado, sí, por lo mismo de la globalización. Y más bien es, pues, valores mucho más absolutos como la verdad y la justicia, ¿no? Y mucho más universales. Y el que lo representa mejor es Superman. Sí, el American Way no es universal, güey. No, ellos no lo quieren hacer universal. Exacto. Y depende de qué parte, cómo ves América. Acuérdate que, pues, es de, cuando les conviene es toda América y cuando no es de... América para los americanos. Ellos siempre han hablado... ¿Quiénes somos? Welcome to America. Welcome to America. Que nada más en los Estados Unidos, güey. Entonces, o sea, pero sí. Ahora, depende también qué es lo que... Lo que estás comentando. ¿Qué es lo que pretendes con el superhéroe? Que llegue y de repente pare manifestaciones, con tipo de... Sí, claro. Estilo. O sea, si te escuchas promover algo. El héroe lo que hace al final no es en su acto en sí mismo, resuelve todo. Es al final el poder que tiene para inspirar. Exactamente. Inspira al resto, inspira a la sociedad. Es que mira, el chiste de un héroe como tal, o sea, yo lo veo a que no es una persona como tal. O sea, tú sí sigues, porque obviamente ahí siempre hay líderes, ¿no? De cierta manera. Pero él representa algo. No representa, o sea, Aquiles o quien sea, no representa a Aquiles como tal. Representa al pueblo como tal. O a... el hombre contra los dioses o algo, pero siempre tienes que verlo como un ejemplo, como lo vimos, una moraleja a seguir de cierta manera, y es inspiracional, como tú dices muy bien. Entonces, de cierta manera, es una persona que no va a velar por sus intereses propios, sino que lo hace al como mejor cree en ese momento, pero tratando de beneficiar, digamos, a una mayoría. Y que la mayor manera, forma de beneficiarlos, es de que a través de sus actos y de su sacrificio y de su falta de interés personal logre inspirar al resto, ¿no? A actuar o sí, de hecho ves al niño que dice, ah, bueno, yo vi que hace esto, pues oye, me parece un buen acto, uh-huh, y voy a seguir su ejemplo. Exactamente. Digo que muchas veces, o en su momento, ¿quién estaba hablando? ¿Tú estabas hablando? Ah, pues sí, o sea, esa, o sea, a mí la verdad me sorprende, ¿no? O sea, yo siempre he creído que, más bien la impresión que tengo ahora es que esto del superhéroe se está desdibujando, ¿no? Uh-huh. O sea, como que de repente... Sí. Y de hecho, algo que a mí me ha gustado, por ejemplo, en las últimas entregas, es que siempre están en esta línea gris, donde no uh-huh. se sabe si realmente está haciendo justicia, o está haciendo justicia para ahí, a partir de lo que él cree que es bueno para todos, eso, que es totalmente arbitrario. No, pero, sin embargo, perdón, también me parece interesante la posibilidad, que la verdad es algo que yo no había contemplado, o sea, de tomar los superhéroes, y sobre todo ustedes en el conocimiento que tienen preciso, ¿no?, de los superhéroes, de encontrar algún referente inspiracional, de bien común, ¿no?, que no es fácil de aterrizar, pero es muy difícil, pero me parece una buena razón de repente para aterrizar el cómic. Fíjate que en nuestra generación, digo, comentario absurdo, generalizado. Sí, pero vaya, por ejemplo, veíamos a Peter Parker, alguien que relacionaba muy sencillo a la juventud. ¿Por qué? Porque tenía problemas, como tú, no tenía varo, tenía problemas, estaba enferma su tía y la madre. Curiosamente, siempre o de muchas maneras trataban de dar moralejas en la relación de este niño huérfano con su tía, que era su madre a la vez. Su madre putativa. Exactamente, ¿no? Entonces, curiosamente, las moralejas venían en cosas tan triviales. No en el acto superheroico, defendiendo una ciudad o algo por el estilo, sino en un pequeño acto de bondad desinteresada, y te da una moraleja que, como niño, muchos se atrevieron a decir. La tía May fue, de cierta manera, educadora de varios niños. O sea, te daba ciertas reglas de moral común. Sí, claro, y esas cosas tan simples como las que se dan en la serie de los 60 de Batman. Adam West lo decía, ¿no? Que a la fecha recibe cartas de gente que le dice, pues yo crecí con una moral que aprendí de verte a ti como mi héroe en la televisión, y que hacía loco, que ayudaba a la viejita a cruzar la calle, que... Sí, sí, estupideces como esa, que no te pasara los altos. Si tú veías a Batman y... Espera, Robin, ¿no? Espera, aguanta, tengo que ayudar a la viejita, después seguiremos al acertijo. Exacto. Y no nada más lo hacía Batman. Digo, Batman obviamente aquí en México es la referencia más clara por la serie de televisión, pero en la serie de Superman, en la de Joss Whedon, al final de la... al final del capítulo había una moraleja ya directa, ¿no? O sea, recuerden que, o sí que básicamente el coman frutas y verduras, alimentos sanamente, sí, etcétera, etcétera. Los galácticos también. Exactamente. El niño de sobre. El niño de sobre. Pero sí la sabía. Entonces, de esa manera te marcaban, ¿no? O trataban de cimentar los valores. Ajá. Que eso es algo que, curiosamente, a finales de los 80s, principios de los 90s, los mismos cómics se encargan de poner de una manera un poco más dudosa o más borrosa, que es cuando los superhéroes ya son personajes que matan a diestra y siniestra. Por ejemplo, hablemos de un Wolverine, cuando un Sabretooth, que era un villano, lo convierten en superhéroe, que un Venom tiene su propia serie, el Punisher es cuando toma mayor relevancia, un Ghost Rider. Entonces ya es así como... es que no es el villano, es el antihéroe, porque yo mato al malo, al más malo que yo, o al sí, que el ajá. mismo Punisher en su época, es de lo que comentando, mismo, Frank Miller, es el mismo. Si tú lo puedes, yo decía de broma, o sea, pero con cierto dejo de verdad, Punisher es un abogado, si lo ves tan sencillo, que ve los casos, ve los huecos que tiene la justicia, y al que no lo puede juzgar, lo ajustino. Ese sería Daredevil, ¿no? No, Daredevil, por eso. No, dijiste Punisher. Dije Punisher. Ay, perdón, disculpe. Sí, porque Punisher no tiene ese concepto, es simplemente... No, él es... Tú cometes un crimen, te mata. Tú eres de la mafia, te mueres, güey. Sí. Porque no queda de la mafia. Tiras basura, te mato. Hay un momento en el que llega, lo representan en estos extremos, y ya después lo vuelven a quizá mucho más claro, ¿no? Los delincuentes... Que lo llevan, hay un momento en los 90s en los que eran historias de violadores, ladrones, en fin, se veía que se echaban un clavado en los periódicos. Llegaban y decían, vamos a ver la nota roja, a ver, exacto. ¿De dónde puedo escribir? Que una historia, el ladrón de los taxis, bueno, pues me pongo a conducir un taxi hasta que lo cacho. Y Gravitón levantará al sueco jerking up y lo enseñará al público en televisión nacional. ¡Ay! Algo así. Pero básicamente es eso. De hecho... en el Silver Age lo que tiene es, por ejemplo, un barrial en lo que estábamos comentando, ¿no? Que a propósito que viene lo de la serie, el posible spin-off de Flash que viene de Arrow. Estás hablando de un personaje que no, él era policía, científico de forense de la policía. Él no importaba qué tan difícil o qué tan borroso es, sabes qué, es la cuestión de que qué es bueno, qué va con la moral, con, o sea, y estás hablando de un miembro de la policía, y es lo que se debe hacer, ¿no? Es por el bien común, es proteger a la ciudadanía. Entonces, ese, durante toda esa etapa que se conoce como el Silver Age, se resalta mucho ese tipo de valores. Se termina el Silver Age a mediados de los 80s, principios de los 90s, y es cuando se le denomina el Bronze Age, el Dark Age, como quieras denominarlo, hay muchos nombres. Pero sí es, ya no es tan sencillo identificar al superhéroe, al virtuoso. No, es como dijo muy bien David, ¿no? Es la línea tenue en los grises famosos, ¿no? Todo por una cosa, a ver, también por lo que estoy viendo y por lo que entiendo es, si estamos en el bien común, podemos estar hablando de un superhéroe. Sí. Creo que en eso estamos sí, de acuerdo. Sí, yo creo que sí. Pero finalmente, el que puede decidir eso, es el superhéroe mismo, ¿no? Tiene eso el poder lo y también. Capacidades, de cierta manera. Decir, yo declaro de que autoridad. Esto, o sea, por sus pistolas, ¿no? Yo declaro que esto es el bien común. Uh-huh. Y esto que es por el bien común me da derecho a hacer lo que quiera, tenga que hacer. Lo que tenga que hacer. ¿Cómo lo tenga que entonces, hacer? Entonces, es un arma de doble filo. Sí, realmente. Sí, sí lo es. Pero antes no estaba tan diluida la línea. Cuestionamientos, o sea, evidentemente esos cuestionamientos van surgiendo con el tiempo y con la evolución del género. Uh-huh. Y sobre todo con del mismo. Yo también creo que viene así eso. Tienes que buscar nuevos giros para tratar de mantenerlo. Sí, al momento que dice tres veces la misma. Porque el cómic parte, una vez más, el superhéroe parte más. Uno de los lemas clásicos era Crime Doesn't Pay. Era una idea muy clara de que. Es uno de los grandes, ¿eh? Ese era el mensaje básico, ¿no? Era los criminales y el crimen no paga, ¿no? El crimen no te trae beneficios. Todos terminan mal. Todos son malos. Vas a tener una, en la cárcel, digamos, una ¿cómo clara es? Línea divisoria entre los buenos y los malos. Uh-huh. Conforme va pasando el tiempo, caes en esa clase de cuestiones porque es tan simple como eso. Un día te sientas a pensar, bueno, el héroe es, bajo su criterio, quien decide qué es bueno y qué es malo, ¿no? El villano ya no persigue a lo mejor cosas tan claras como en los 40s que eran claramente ladrones y robaban bancos o robaban... los amores de los viejitos. Ya empieza a tener a darle otros matices a estos villanos y sí, como corporaciones sí, un Lex Luthor, no te vayas tan lejos, pero ¿no? Perdón, una pregunta, finalmente creo que es el cuestionamiento que más me interesa ahorita, y es, a ver, estamos partiendo de que lo atractivo de los héroes, ¿no? Superhéroes, es que son humanos. Y como humanos, no solamente están en la posibilidad de equivocarse, sino están en la posibilidad de ser cabrones. Sí. Están en la posibilidad de caer bajo sus propios vicios, bajo sus propias actos que incluso los sorprenden a ellos mismos. Sí, sí. O sea, yo no estoy... O sea, no me imagino un Batman que no se sorprende y diga, ¡ay, cabrón! ¿No? O sea, ahora tuve, no sé... Un arranque de ira. Un ¿no? arranque de ira sí, sí. O quise chingarme a Alfred y lo chingué y, pues, perdón. Ahora la pregunta es, a ese superhéroe que es el encargado de mantener la justicia en un bien común, ¿quién lo ajusticia? Se ajusticia el solo, busca quien lo ajusticie. Si es un héroe, se termina de ajusticiar el solo. Él se ajusticia el solo. Sí. O debe de. La comunidad. O la diferencia regula, que al final, ¿no? Bajo los preceptos del superhéroe, el superhéroe puede caer en esa clase de errores humanos. Ajá. Con un objetivo de identificación con el público, pero nunca como error de carácter fundamental. Porque el héroe termina por... No, es que al final no lo son. Son ideales. Ajá, son entonces ideales. Termina por él mismo darse cuenta y ya con Alfred dice, oye, perdón, me pasé de lanza. Exactamente, es como ahorita vimos en Zero Year, ¿no? Ajá, Alfred esto, vete me la equivoco chingada, para buscar una identificación madre. Con el público. Claro. Pero yo mismo traigo mi error, lo reconozco y lo corrijo para, una vez más, mantener el mensaje de... O sea, que te equivoques, a lo mejor ahí el mensaje hacia el lector es, no estás mal por equivocarte. Tienes que reconocer tu error. Reconócelo, pide perdón o corrígelo y sigue adelante, y ese ¿no? Es el mensaje, y no lo repitas. Ese es el mensaje. Entonces, esa me parece una buena diferencia. O sea, en el momento en que el superhéroe se reconoce como no ético, uh-huh. Su propia propuesta, sí, le tiene que chingar solito. Sí, sí. Él tiene que reconocer. Si la sociedad te desprecia por algo, bueno, y dentro de las historias ya a lo mejor es tu héroe cuate, el que te dice, oye, le estás cerrando, y también es una historia larguísima hasta que al final cae en su propio error. Sí, también aquí hay algo importante, la cuestión de... En ese mismo desgaste de las historias, se pueden caer en sensacionalismos por parte del escritor. Ojo, no es tanto el personaje, recordamos que es el escritor. Ajá. Se puede crear, por ejemplo, discursos como el de Mila, que más allá de ser un discurso de superhéroe, son las proyecciones pubertas, pueriles. Ajá. Sí, pero son llamaradas de petata. Al final, al trasfondo, tiene algo heroico bajo todo, ¿no? No, al final no trasciende. No. Al final los tus personajes no logran la trascendencia de el Hombre Araña, del Capitán América, de Flash, etcétera, ¿no? Bueno. No tienen y no la persiguen. Al final no persiguen esa trascendencia. Son personas que no persiguen esa trascendencia, que a lo mejor los superhéroes originales no la perseguían en su origen o cuando fueron creados. Uh-huh. Pero ya a lo largo del tiempo y principalmente por su valor como una marca para los corporativos que son dueños ligando de ellos, el principio del tema, es una trascendencia de ese personaje, lo tienes que mantener vigente, lo tienes que mantener heroico y lo tienes que mantener dentro de ciertos ahora, por ejemplo curiosamente yo aprovecho, perdón, el comentario, porque dijiste, y todo empezó por qué la combinación de los universos de cada personaje. Si vemos masificación, comercialización, es un trasfondo muy interesante, pero el punto de convivencia van a ser esos pequeños factores que tienen de identificación como superhéroe, en el que vas a poder ver a un Batman madreándose con un Superman en la siguiente película y tener un punto de coincidencia al final. Bueno, es una regla del cómic, ¿no? Sí. Los superhéroes que conocen se tienen que pelear entre ellos porque tienen distintas visiones. Exacto, hasta que al final encuentran un bien común o un punto de coincidencia. El punto de coincidencia, claro, en el cual logran empatar ambos métodos. Y yo creo que por ahí va más o menos eso, ¿no? Entonces siempre van a encontrar una virtud, digamos, que van a coincidir. El bien final tiene que ser un tanto absoluto, universal, incuestionable. Los métodos lo pueden ser mientras enriquezcan simplemente la historia. O la enriquezcan o la mantengan, porque también no necesariamente la enriquecen, pero la mantengan como un fenómeno final de entretenimiento, que no nos olvidemos de eso, ¿no? Sí, o sea, no es la función ni educar ni esto, ¿no? Tratan de dar una idea común, pero vaya, no suplen a un padre, no suplen a esto, ¿no? Pero, no, son complementarios. Si entiendo, entonces, más que una idea de bien común, bien, vale, ¿no? Que yo entiendo que puede también estar afectada por la desinformación, porque se estaba de buenas o de malas el superhéroe, ¿no? Sí, ya, claro. Puede estar permeada por 50,000 cosas. Pero finalmente lo que le hace a superhéroes, corríjanme si estoy mal, es la posibilidad de tener una ética con respecto al mismo. Y si un día a Batman se le antoja hacerse una paja en el mar y no está en Suecia, ¿no? Sino que está acá en Acapulco, ¿no? Y lo agarra... en Acapulco ya está muy sucio, güey. No hay problema. No lo hace porque se infectan, güey. Dice, ching, ya la molé, ¿no? Entonces, por supuesto que es Batman y escapa de la ley, ¿no? Claro. Pero entonces tendría la posibilidad de decir, ah, caray. Creo que me pasa. No solo la... ¿Qué tan virtuoso se vuelve el personaje que él está dispuesto a asumir la culpa de lo que no ha hecho con tal del bien común? Si es un mayor bien el que yo me vuelva el culpable y que la culpa la enfoquen hacia mí, yo asumo esa carga. Con tal de liberarlo y que se cumpla el bien común. O vivir en la oscuridad olvidado, inclusive. Claro. Pero porque eso, más que porque así sea en concreto, porque eso es lo que él cree. ¿No? Sí, porque claro, lo que él cree, a lo mejor la ciudad gótica se podría salvar de otra forma. Sí, jugar, pero, ¿no? Mira, pero eso es lo que él cree, finalmente es a lo que él es fiel, es lo que sostiene y es lo que lo dirige. Y es como siempre hemos comentado, de cierta manera, es no hay nada objetivo al 100%, pero si al final, subjetivo. Entonces, la historia o el concepto del superhéroe no está menos sujeto a interpretaciones, porque al final son visiones compartidas de varios escritores, son cánones estrictos. Entonces, no es... A diferencia de, a lo mejor, de un individuo, la moral de los superhéroes clásicos o de las, sobre todo, marcas, porque pensamos esto, parte de la supervivencia viene del mantener todos estos branding, principios, es precisamente la marca, ¿no? Hay una máquina detrás de quien le mantener a esta marca produciendo, y esta marca que respalde que respalde cierto valor. Toda marca tiene un valor, ¿no? A McDonald's le conviene que sus hamburguesas tengan siempre el mismo sabor y que sepan igual, y que si hay a quien no le gustan o que sí le gustan, pero sí, que por sea lo mismo. Por lo menos que no llegue, me voy a Suecia y esta madre sabe a madre, ¿no? Entonces no lo dejó tan sujeto, en teoría, hacia la interpretación de un individuo, porque a lo mejor ahí se vuelve cuestionable, lo que es bueno para ti a lo mejor no es necesariamente bueno para mí. Sí, es la subjetividad. Entonces, pero si vamos los dos a escribir a el Capitán América, sí, tenemos que ponernos de acuerdo en que la idea sea buena para ti y para mí. Ajá, ajá. En el momento en el que la cuestionamos, a lo mejor encontramos una historia que nos dé para X longitud o X vueltas, complejidades, drama, etcétera. Uh-huh. Pero al final vamos a tener que llegar a un punto de acuerdo en el que estemos de acuerdo tú y yo. Estoy de acuerdo, y por eso es bueno el cómic, o sea, porque te lo presenta de manera mucho más clara y mucho más sencilla. Exacto. Donde todos podemos pensar que el bien común te lo presento es algo monito, es algo más claro. En la realidad vemos que eso no es así. No, por eso es algo que trasciende los cómics, o sea, porque nos da la oportunidad de quebrarnos la cabeza pensando, ¿no? Uh-huh. Si los maestros decentes es bueno apoyarlos porque es un buen común, o es malo apoyarlos porque no es un bien común, no, o sea, digo, se me ocurre exacto. Eso, exacto, no, pero y la realidad es compleja, y es correcto al final, complejo. Porque una vez más, si eso lo tradujéramos hacia el mundo de los superhéroes en particular, se volvería, bueno, ¿qué es bueno? Es bueno que tengan derecho a manifestarse y defenderían ese derecho. Ajá, claro. Y a lo mejor defenderían el derecho de que no impactes a los demás. Sí, entonces defiendo tu derecho y el de todos en un común acuerdo. Claro. Que al momento planteárnoslo nosotros en la realidad se vuelve mucho más complejo. Mucho más complejo. Pero en uno de ellos es mucho más claro y tiene que ser claro. Porque si no, entonces diluyes al personaje y lo pierdes. Básicamente, contando con lo que es el famoso ejemplo de los más adolescentes, lo que un superhéroe haría sería, okay, tú te quieres manifestar porque lo que tú crees que estás, por lo que estás manifestando es justo, okay, adelante. Pero en el momento que empieza a haber agresiones, por ejemplo, hacia el coche de Clark y hacia el negocio, etcétera, etcétera, aquí, hasta aquí ya no. O sea, te vas a manifestar, hazte para allá. ¿Sabes qué haría? Aquí ya estás agrediendo. Es, por ejemplo, perdón, detiene la Revolución Francesa. Ándale. Ajá. Y probablemente lo que haría es, los llevo a los maestros a la mesa de la ONU para que arreglen y expongan su punto y lleguen a una solución parcialmente políticamente correcta. Políticamente correcta. Es una palabra, ¿no? La cosa se tuerce y se pone complicada porque eso a mí me suena a ñoño, ¿no? O sea, son cómics. Ahí, ese último paso, ahí, bueno, ok. Sí, un cómic, película, lo que quieran, ¿no? Exactamente. Pero olvidemos que el mundo de la realidad es como habían dicho en la Revolución. Cuando pasa Pancho Villa saqueando un rancho, y sale a insultar, ya que se van, sale a insultarlos el anciano, dueño del rancho. Uno de los hombres dice, oye, pero estamos peleando por ti. Y le dice, bueno, es que Juárez peleó por mí y vino y se llevó mis gallinas. Porfirio Díaz peleó por mí y se llevó mis gallinas. Y ahora viene Pancho Villa a liberarme, pero al final todos se llevan mis gallinas. Pinches gallinas. Uh-huh. ¿No? Que esa es la realidad de ley. O sea, todos llegan con su ideal, claro, pero al final termina siendo un beneficio. Muy buena propio, analogía. ¿No? Muy buena analogía. Ese es el punto. El superhéroe no. El superhéroe liberaría sin agraviar las gallinas. No. Se llevarían las gallinas de todo roto y le devolvería las gallinas. Batman se chinga las gallinas. No, se chingaron. No, lo que haría sería, okay, ¿qué tan necesaria? O sea, lo primero que se preguntaría sería, ¿qué tan necesario es chingarme las gallinas? Sería que le pondría una granjita para que produzca. No saquemos bolas porque no está sujeto a la interpretación. Al final es un principio, entonces nunca agraviaría las gallinas. A lo mejor le diría, invítame un caldito, vamos a compartir un caldo los dos porque tengo hambre. Pero ya no me las chingué, lo compartimos, ¿no? Claro. Y te explico y te fundamento por qué. ¿Por qué necesito que me eches la mano y por qué? Claro, pero finalmente este juicio, ¿no? Me parece que es muy actual, no solamente los cómics, uh-huh. Que ahí, por lo que veo, es mucho más fácil distinguir, ¿no? Sí, en lo social es muy complicado, pero lo interesante, ¿no? Y esa ya es la parte más crítica. ¿Qué lo hacemos más complicado de lo En lo personal, no, pero en lo personal, ahí está la chinga, porque yo me puedo identificar con eso. O sea, yo realmente no sé si diario, cada momento, cada acto que hago. Uh-huh. Entonces, el lado de superhéroe ético que trata de meterse a la ley él solo, o si estoy en bien del bien, en nombre del bien común de todos, chingándome cuánta gallina me encuentro. ¿No? Y lo puedo justificar, dices, bueno, hay que valorar qué tan necesario chingarte la gallina. Yo, como buen neurótico obsesivo, no te puedo decir, dar argumentos. La madre, la gallina, la necesito. No, y te lo justifico, ¿no? Y te comento, pero pues. Sí, hay que chingarnos la gallina es el pedo, matemos a la gallina. Pero no, aquí la cuestión es que. No se trata, precisamente por eso es ficción, por eso es fantasía. ¿Por qué? Porque es fácilmente reconocible la virtud de la carencia de la misma. Ajá. Por eso, a excepción de dos, tres pubertiles como Millar, que todo es violación y todo es violencia, etcétera, etcétera, pero de una u otra manera los personajes están muy bien identificados. Los villanos están dentro de su papel, aunque sagas de repente traten de... De repente, pues, lo buscas hacer una vez más, buscas enriquecer, buscas reinventar el hilo negro, uh-huh. Buscas mantenerlo vigente, buscas mantenerlo nuevo. Alcanzar o extender un poco más de lectores o de... Exacto. Uno de los grandes problemas que tiene el cómic y por lo que a lo mejor se pierde en algunos momentos la claridad del mensaje es porque ya no le hablas, antiguamente le hablabas al niño. Ah. Su objetivo era un público que te iba a leer... cinco años. El cómic lo dejaban cuando, ¿no?, llegaban a la universidad o en la mitad de la prepa. Oye, el problema es de que le hablas a los mismos, le hablas a la misma gente que en lugar de estar captando nuevos adeptos, le estás leyendo al mismo que hace 20 años, tenía 20 años, luego cuando tiene 30, ahora cuando tiene 40. Es muy difícil. Y vuelves al superhéroe, entonces en una constante crisis de los 40, porque lo vas envejeciendo con su público, que es lo que pasa el día de hoy. Tú lo vas llenando de, como tú ya tienes muchos cuestionamientos, pues le reflejo esos cuestionamientos al héroe. Claro. Y como tú ya no sabes qué tan virtuoso eres, entonces le voy a quitar esas virtudes al héroe. Y acuérdate una cosa que hablamos. ¿Para qué? Para que tú te identifiques. Eso es cuando tienes 40, pero lo lee un niño y el niño ya no se identifica con eso. Es correcto. Entonces, busca algunos otros patrones con los cuales identificarse este niño. Y esa es parte de la crisis que tiene el género dentro del cómic en sí. Porque donde están encontrando este escape es a través de estos mismos personajes, manejarlos en caricaturas, películas, videojuegos, etcétera, ¿no? Pero como el cómic como tal se ha ido perdiendo por no dejar ir al mismo por no nicho, dejar ir a ese nicho y no buscar que te sustenta, captar a ese otro, claro. Porque a lo mejor dices, es que esto ya es muy ñoño para mí, o porque yo necesito ahora como que Batman ya no detenga a robabancos, quiero que ver cómo llegan y brutalizan violando a una mujer 20 cabrones porque y que es un ese crimen que parta la mano, ¿no? ¿No? Claro, a mí me parece que esto del cómic es algo natural que se dé, uh-huh. O sea, no solamente porque ha habido esta, ¿cómo decir?, seguimiento, ¿verdad?, de la gente que está haciendo varo con esto, desde que éramos nosotros chavitos hasta ahora, sí, y sí. Sigue haciéndose rico con nuestro varo, ¿no? Eso. Sino solamente, sino que además, no sé, ¿qué fue la idea? No, pero aquí hay algo muy importante, que es la cuestión de que hasta cuando surgen los superhéroes, como lo comentó Zico, estamos hablando de que Superman nace dentro de la Segunda Guerra Mundial. Esos cómics se iban directamente a los soldados, a las tropas fuera de Estados Unidos. Y los soldados llegaban, lo leían, se distraían, se desafanaban un rato de todo el combate y era... al carajo el cómic, o sea, llego, lo tiro en mi tienda o lo dejo donde estaba yo en ese momento en campamento, me olvido si había algo más en el cómic, era una mera distracción. Pero bueno, para las tropas. Ya me acordé, esto del cómic me parece que solamente es una de las facetas de lo que ya estamos realmente viviendo como realidad social, no solamente los conflictos internos, ¿no? Y eso me parece interesante. Tenemos Anonymous, o sea, tenemos ya vigilantes, ¿no? O sea, ya de carne y hueso, ¿no? Basados. Sí. No, basados en que son arquetipos de los mismos cómics. Arquetipos, pero que van ahí a... Aquí hay una cosa muy importante. A mí hay un punto muy importante que hasta toda bola de ridículos. Y perdón, yo lo expongo así, que se les olvida muy importante. A Batman llegas, le disparas. A Batman no pasa que le hagas un hoyo en el hombro, siempre, o en una pierna, o lo que sea. No pasa de que lo mates y resucite, güey. Exactamente. Llega, o sea, sí está transgrediendo la ley. Ajá. La ley... social, ¿no? O sea, lo que está escrito. Llega uno de estos estúpidos, le sueltan un plomazo, y lo van a matar. Ah, no, lo van a matar, pero está feliz, o sea, tenemos a la gente Anonymous, ¿no? Ah. Tenemos un palestino que se sube a un camión en Israel, ¿no? Y explota. Sí. ¿No? Pero, ellos, tu pregunta es, ¿no se diferencian de Leo, o sea, no se diferencian de Batman? No. Posibilidades, vamos. Pero el problema es que, por ejemplo, a diferencia del palestino, que este sí llega y porque así lo pide mi religión y ustedes infieles, y se revienta, no, y se revienta. Sí. Ajá. Estamos hablando de grupos, como dices tú, de Anonymous y toda esta bola de ridículos que llegan al vigilantismo. Y ellos sí, vuelvo a lo mismo, yo sí puedo llegar y fastidiarte a ti, pero eso es libertad de expresión. Pero si tú llegas y me jodes a mí, no, eso ya es represión, güey. O sea, yo sí puedo llegar y madrearte, pero tú no me puedes, o sea, tú no tienes capacidad de defenderte, porque entonces ya es represión contra mí. Y ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde caen en la ridiculez y en la estupidez. ¿Por qué? Porque yo sí puedo llegar al vigilantismo. Sí, güey, va a llegar un policía que en lo que investigas si estás asaltando o estás bajo los parámetros de educación policíaca aquí en México. En lo que investigan, te van a plomear, güey. Recordemos que aquí en México es primero dispara, después pregunta. Claro, ¿no? Sí. O permite que por andar de guanguete, Estados Unidos, que te revienta. No, sí, aquí en México es aquí probablemente te pongan dos patrullas y te lleven a pasear. Sí. No, gracias. Entonces, más en Estados Unidos es claro, es decente, ¿no? Chinga. Ahí es más evidente. Pero yo creo que va más allá de eso, no es de que llegue y te chinga, y al final hay un uso legítimo de la fuerza que se puede cuestionar en moralmente y bajo cualquier óptica. Es una vez más, que es lo que buscas, hay un acto de autosatisfacción o de autocomplacencia, como lo hace el palestino, que sube un camión y lo vuela, como una manifestación, porque estás agraviando a otras personas. Tú sabes que quiénes son los que van en ese camión, ¿no? El papá que va a dejar a su hija a la escuela, el hombre que va a trabajar, que tiene que mantener a su mamá. Es tan básico y tan difícil, ¿no? Como la libertad. El héroe que tiene, una vez más, ciertos valores, teoría. No, los héroes, ninguno de los héroes son, con diferencia de personajes ya muy claros que reflejan esto, como el Punisher, pero en general los héroes tienen ciertos códigos en los que está el no matar, por ejemplo. No, y lo dijo muy bien, la palabra clara es la que tú dijiste, ética. Claro, yo creo que en ese sentido, los cómics, ahorita escuchándolos, me parece que no solamente es un referente, sino que es un descanso. O sea, un descanso donde las cosas están claras, ¿no? Donde podemos, como escritores o como fans, o como lo que ustedes quieran, decir, claro. Y descansar un poco. ¿Por qué? Pues porque yo lo que veo eso, yo veo eso, o sea, los dilemas... Hay una estructura, ¿no? Que muchas veces, como tú dices, dentro de la vida cotidiana se pierde esa estructura un poco, de la definición de qué es bueno, qué es malo, hacia dónde llegan las libertades, hacia dónde no. Sabes que aquí está perfectamente bien estructurado. Las libertades, las virtudes llegan de aquí a acá. Me distraigo. De forma muy clara te muestran al final un reflejo entre el bien y el mal. De forma muy clara, ¿no? A pesar de los conflictos dramáticos que le busques darle para hacerlo interesante, etcétera, pero si hay claramente una línea definida entre héroes y villanos, entre bien y mal, ¿qué es lo que te llevas? Al final son o son moralejas o son fábulas o son etcétera. ¿Qué es lo que te llevas? Pues a lo mejor que hay ciertos valores que tú puedas aplicar ya hacia tu vida común, hacia tu vida común, ¿no? O sea, en el diario actuar. Que no implica que seas infalible. Al final ya los héroes tampoco son infalibles. Tienen pies de barro. Exacto. Pero buscan sostener ese ideal, buscan ser más grandes que ellos mismos, ¿no? Que ellos mismos como personaje o como individuo. Entonces, si al final logran transmitir esa serie de valores, pues implica de que tú en las funciones que estés realizando, que por ejemplo tú cuando estás ejerciendo a lo mejor dentro de tu universo, de que es, yo soy psicoanalista, me dedico a hacer mi profesión, atiendo pacientes, pues hacerlo con la mayor ética posible, ¿no? Y por ejemplo, otra cosa interesante es, nosotros podemos pensar en ese referente y tener el gusto, el descanso de los cómics, ¿no? La pasión incluso, ¿no? Porque me parece que es algo apasionante. Sin embargo, en la realidad yo creo que uno de los problemas y una de las necesidades también del cómic es que más que como película de Batman, a mí se me ocurre más la del maquinista, ¿no? No sé si la vieron, ¿no? Sí. Donde podemos tener una realidad anímica. El machinista, sí. El machinista, una realidad tan insoportable, es decir, yo voy en el carro, atropello una niña, ¿no? Y en vez de hacerme responsable éticamente de eso, ¿no? Conscientemente y con toda la fuerza y con toda la disposición, lo bloqueo. Y aparte pues, creo que todo lo demás son los cabrones, ¿no? Y no solamente eso, si una de esas este canijo tiene superpoderes, pues se va a chingar a todos, ¿no? Claro. Yo creo que, y eso, les voy a decir también, les comparto, eso es lo que escuchamos todos los días en la clínica. O sea, cuando la gente olvida cosas, reprime cosas, todos están contra mí, mis papás, y no sé qué, y ese tipo de cosas, ¿no? Es lo que escuchamos todos los días, por eso me parece muy valioso, muy actual, ¿no? O sea, no es nada más de unos treintones, cuarentones que nos gustan los cómics, sino son reflejos, es lo que vivimos. Eso es un poco ese reclamo de, y que lo escuchas día a día, ¿no? De la gente que reclama hacia el gobierno, que no me siempre, da, me cobran más impuestos, etcétera. Será. Y también existe la otra cara, de bueno, ¿tú qué haces? Sí. ¿No? ¿Tú qué es lo que aportas? Exacto. Porque vemos mucha gente reclamar, y no nada más, o sea, olvidémonos ya, ahora sí, del tema de los maestros, pero todos los días ves gente reclama, ves la gente reclamar que está en la calle y es que quiero que me pongan drenaje, o quiero que me pongan luz. Lo viste con todo respeto con los damnificados. No, pero llega el presidente y quiero mi refrigerador, quiero esto. Mira, que a lo mejor ahí sí, lo entiendo, habla pero no de un drama, porque hablas de gente que dice, ¿quién sabe? Que a lo mejor dices, ok, yo quiero que me pongan drenaje en mi calle, o quiero que me pongan luz, o quiero que me pavimenten. Ok, ¿tú qué haces? Yo tengo un puesto de películas pirata. Ok, ¿pagas impuestos? No. ¿Estás robando una propiedad intelectual? Sí. La con la cual estás comerciando, sí. Entonces, ¿qué es lo que contribuye? Que pagan los demás. Porque tú exiges, exacto, tú exiges ese derecho, tú que estás contribuyendo. Exacto. No, porque el juego va en ambos lados. Y con esto no es evidentemente defender al gobierno. No, son obligaciones, el gobierno tiene una infraestructura la cual no trabaja para nosotros como debería de trabajar. Claro. Esto creo que es indiscutiblemente correcto. Cualquier corriente política, porque al final escuchas discursos que terminan por ser similares en los datos. Sí, entre todos los partidos, entre todas las corrientes. Y lo ves incluso en gobiernos internacionales, en el cual te pones a un gobernante entre el otro y le vuelves a reclamar. Sí. Así de sencillo, eso es normal. ¿Por qué puedes tener gobiernos así? Porque al final tú tampoco estás contribuyendo con tu parte, ¿no? Claro. Eso es lo que les permite. Lo heroico sería cada quien hacer, de cierta manera, cualquier virus, cualquier plaga, ¿por qué crece? Porque crece ante la complacencia de alguien más, que la permite crecer, ¿no? Y si el gobierno es una plaga, o está lleno de rateros, infelices, que están buscando cómo, bueno, es también porque lo hemos permitido. Claro. O sea, ¿cuál es la... A lo mejor ahí ya vienen otras que se preguntan, ok, ¿cómo hacemos el cambio? ¿Lo hacemos mediante una revolución armada? ¿Lo hacemos mediante...? Una revolución intelectual, una revolución cibernética, una revolución... No, te voy a decir, nosotros justamente, y la razón por la que estoy acá, no es justamente porque nosotros como psicoanalistas sí estamos en una revolución, ¿no? Y nuestro campo de acción, les voy a decir, ¿no? Es justamente esa posibilidad, ¿no?, que ustedes distinguen en el héroe, ¿no? De poder hacer la autorreflexión ética, ¿no? Ética de qué estás haciendo. Y una cuestión para saber qué estás haciendo, ¿no? Es justamente hablar. Curiosamente, lo que estamos haciendo es hablar. En la medida que uno habla, ¿no? Es lo bonito del psicoanálisis y la consulta. Claro. Uno puede caer en cuenta de aquello que no checa, ¿no? Es como que Batman, ¿no? Cuando va con su Batimóvil y se chinga el aeropuerto, decir, ah, cabrón, creo que sí me los quería chingar en vez de chingarme al guasón, ¿no? Ajá. Esa es la posibilidad del psicoanálisis. Exacto. Y justamente también una línea que tenemos, ¿no? Desde nuestra trinchera, ¿no? Muy limitada en muchos sentidos, pero también pues, nuestra trinchera, es la posibilidad de nosotros mismos primero, ¿no? Y llevar a otros también a la posibilidad de esa autorreflexión, ¿no? Y no quedarse nada más como el maquinista pensando que todos están contra él, ¿no? Exacto. O no quedarse solamente en los síntomas, ¿no? Que es lo que vemos nosotros, desde síntomas de ansiedad, ¿no? La ansiedad puede ser lo más ético de una persona, porque es lo que le está diciendo, güey, la cagaste. Sí, claro. ¿No? La ansiedad, lo que tenemos en ahorita, o sea, drogadicción, anorexia, ansiedad, depresión, que está fuertísimo, ¿no? Sí, es la forma que tienen los sujetos de decir, oye, maestro, yo no soy del todo un hijo de la chingada, ¿no? Pero tampoco soy el héroe, ¿no? Como para poder soportar mi verdad. Muy, muy correcto. Es lo que estamos viendo ahorita. Y yo creo que eso que mencionas tú de al final, todos desde nuestra propia trinchera, lo primero es tú tratando de vivir una vida lo más ético posible con tu familia, hacia tu trabajo, tu profesión, con la gente con la que te desenvuelves. Oye, gacho, pero es prójimo. Exacto, con la gente con la que te desenvuelves. Y ahí viene el mensaje del superhéroe. No todos tenemos superpoderes y podemos salir y podemos detener una invasión masiva extraterrestre que quiere llegar a exterminar, pero sí podemos no desperdiciar agua, podemos ser éticos en nuestro trabajo, llegar temprano, cumplir con lo que se nos está pidiendo, y no nada más por cumplirlo, sino hacerlo con un convencimiento de yo voy a, o sea, mi trabajo, mis funciones, por lo que yo 100%. Recibo, exacto, lo voy a hacer con la forma más correcta, voy a llegar a mi casa y voy a dar el mayor tiempo de calidad posible a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, etcétera. Y perdón, ¿no?, que dé el vínculo crucero, pero eso es justamente lo que mencionábamos al principio de la diferencia entre psicología y psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis siempre va a invitar a que uno puede estar en la idea de que trata de ser buena persona, pero uno tiene registros, uno tiene señales, uno tiene momento, hay que decirle, no maestro, algo está raro acá. Ahí es cuando uno va y el psicoanalista te puede decir, ¿qué onda? El psicólogo no, el psicólogo más bien está en la idea de readaptar a la gente que tiene algún problema laboral, familiar, que se quiera, readaptarlo a la idea de bien común. Entonces, si usted es borracho, no tome. Ajá. Un psicoanalista te diría, ¿Por qué toma? Claro. Independientemente, y le da la posibilidad, esa es otra cosa, que uno se ponga del lado del villano o del héroe. Eso es algo interesante del psicoanálisis, y eso no es algo que se ve en psicología. O sea, le da la posibilidad de decir, maestro, ¿te quieres ir a este lado? Pues de este lado, pues ya no es con mamadas. Vete a este lado, pues hazlo bien. Sí. Pero primero tienes que hablar y conocer. Sí, pero eso que mencionas es algo muy importante, ¿no? Porque al final del día es algo que hasta los mismos cómics te mencionan. O sea, yo no decidí, a mí no me obligaron a ser villano, yo decidí ser villano. Y uy, pero es que el mundo me obligó y me orilló, que a mí, por ejemplo, ese pero es lo mismo que dice, exactamente, lo ves así, ¿no? El mundo está en mi contra, es hora de que yo... Pero el que decides uno, y lo fuerte de eso es que la decisión, las más de las veces, ya no es consciente. No. Ya no es consciente. Es visceral. Es visceral, es inconsciente, decimos nosotros. O sea, yo vivo en la convicción de que decidí irme por el lado bueno, pero hace 40 años yo decidí irme por el lado cabrón. Exacto. Y eso es lo que no sabemos. Y hay una decisión propia y hay una consecuencia y control de tus propios actos. Porque por eso a mí la idea de necesariamente del villano trágico o del villano que no está obligado, ¿no? A mí no me acaba de comer. No. Vamos, hay casos muy buenos, hay personajes que son muy buenos y que es una parte Magneto, especial. Magneto, por ejemplo. Sí. Pero hay mucho, pero la idea de querer justificar Gravitron. A todos, si es que él fue maltratado desde su infancia, no existe, pues al contrario, ¿no? Es, o sea, ¿cuánta gente es maltratada? Claro. Claro, y no hace lo que tú haces. Eso con la idea de hacer lo contrario. Es lo que acabas de decir. Y te voy a decir, el mundo conspira contra mí, soy único en el universo y soy eso, el que se están eso jodiendo. Eso que acabas de decir acaba así de... Así tan sencillo como lo dices, ¿no? Es justamente lo que entendemos nosotros los psicoanalistas como el valor subjetivo. Uh-huh. Algo que no explica la antropología, algo que no explica la sociología, algo que no explica la criminología, ¿no? Porque para la sociología, si te chingaron de chiquito, si no te educaron, uh-huh, si tu padre es vicioso y te violó de chiquito, y es que es una mierda de personas. Uh-huh. En psicoanálisis escuchamos que no es así. Y por el otro lado también, el chavito que lo tuvo todo, que sus papás eran verdaderos superhéroes, pues es una mierda de persona. Sí, claro. Sí, y lo más divertido de esto y lo más interesante es que esa misma persona no lo sabe. Uh-huh. Sí, así pero bueno, antes nada más me gustaría que dijera David dónde estás y todo. El comercial, muchas gracias. Bueno, yo soy psicoanalista, pertenezco al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Si quieren buscarnos en internet es cielmex.com, ¿no? Ahí van a encontrar todas nuestras publicaciones, nuestra página de internet, estamos en Facebook, estamos en Twitter, ¿no? Es justamente para eso, y bueno, un mensaje, ¿no? Si me permiten, para la gente que puede gustar de estas cuestiones de los cómics, que a mí honestamente me gusta escucharlo, ¿no? Y es algo que me apasiona, también me gusta, ¿no? Esa posibilidad de no solamente poderlo ver, esa posibilidad de no solamente vernos reflejados en los héroes, porque cada uno tiene sus favoritos, ¿no? Desde Gravitón, con los que nos podemos identificar, ¿no? Pero no es casual, o sea, y no tiene que ver con cuántos poderes tiene, ni si es conocido o no es conocido, es algo que te tocó y te identificó, ¿no? Y por eso los superhéroes son valiosos, y son importantes, son interesantes, permanecen, y van a, yo puedo presagiar que van a tener un peso mucho mayor. Ahora, si lo que queremos saber es qué es de eso de los superhéroes, o qué estoy tratando de resolver, o sencillamente no es resolver, sino de dejar de padecer tan intensamente, es una invitación, por supuesto, a que vayan a un espacio analítico donde eso se puede hablar. Uh-huh. Eso sería. Bueno, pues antes de irnos al corte, recuerden que... Este segmento llegó a ti por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte, te recuerdo que estamos en la www.cuadlaud.fm, nosotros somos el equipo secuencial, esto es Destripando, vamos y venimos. Regreso aquí en la www.cuadlaud.fm. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su gustada sección On the Run, exactamente. Y ya desde... ya dejamos atrás al psicoanalista ya, que se quería meter en ya, el estambo. Sí, ya. ¿En Arkham? Ya, logramos escapar de Arkham, güey. Regresemos a temas más pedreses. Gravitron contra el Bronze Tiger. ¡Ah, güey! Güey. Ahora sí. Bueno, retomando, después de todo, neta, toda esta interesante... Y leguleya, dos bloques que nos aventamos, bueno, bloque y medio casi. Sí, porque queríamos los 5 minutos serios, pero se nos pasó la mano. Para que no digan, aquí no es la Wizard del mes, que de hecho ya Wizard ni existe, ¿no? Ya se llamaba. Es en medio de convenciones, cosa sí, muy rara y... Ya no es el preview del mes, güey, ¿no? No, ¿verdad? No. No sé si siguen internet, pero sin internet. Sí, ya no hay, como tal, ya no se publica la revista Wizard desde hace mucho. Sí, ya. Entonces, pues regresemos a temas más banales. Como por ejemplo, acabamos de tener el cameo del hijo de seis de la policía judicial que se acaba de pasar el alto sin importarle que venían más coches, ¿verdad? Bienvenidos a la justicia mexicana. Entonces, y por eso salen los anarquistas, güey. Exactamente, güey. Sí. Pero bueno, el punto es que estábamos comentando previo a que vienen dos lanzamientos interesantes pues, a nivel televisión, obviamente involucrados en superhéroes. Bueno, uno de una serie y otro de un personaje. Exactamente. Que la serie, donde, como dijo Clarky, que comentó Zico al principio que cimbrará el mundo, es la llegada de Gravitón. ¿Y ese en qué serie va a salir? Nah, pues estamos hablando de Agents of S.H.I.E.L.D., premier 25 de septiembre, uh-huh. del Mundial. Uh-huh. Vaya, ¿qué es lo interesante que desde este anuncio? Es qué tanto va a salir personajes conocidos de cierta manera, como dice muy bien Armando. Gravitón, no mames, qué conocido. Bueno, pero vaya. vaya, el Boss Tiger no se queda atrás, ¿no? Pero bueno. Lo único que vemos es la evolución, lo que comentábamos antes de ser brutalmente psicoanalizados, es este que ya no es el villano de Kryptonita de la semana, desconocido. Sí. Al cuate que le cayó la Kryptonita, ejerce sus poderes y vuelve a la normalidad, ¿no? Sí. No Entonces sé. Digamos que ya es más este universo. O sea, ya es más autocontenido, es más así como la explotación. Lo que en su momento hicieron los cómics Stan Lee y Jack Kirby, ¿no? Es, ¿sabes qué? Es el universo contenido, bueno, integrado más bien. Todos están en Nueva York. Ajá. Allá y todos, todos conviven, o sea, hay una interrelación entre todos los personajes y en algunos puntos de sus historias, ¿no? Sí, claro. Ahora, ¿qué tanto, me pregunto yo, pueden o deberían aparecer personajes de la película de Avengers? Acá, Iron Man, Hulk, Black Widow. Bueno, son dos series completamente, diametralmente opuestas en su origen. Si te vas en ese aspecto, no sé si Armando esté de acuerdo, pero bueno. Una viene no, de no, Hulk. Es que no, güey, es Armando. No, siempre coincido más que con él. Pero bueno, ¿estás de acuerdo? No, una viene del universo cinematográfico hacia la televisión. Sí. Y la otra surge de la televisión y no creo que tenga extrapolación a el cine. No creo que este personaje de Green Arrow vaya a salir en una película como tal. Este punto agarraron a un agente pitero, vanagloriado, como Coulson. Coulson, exactamente, que fue introducido al universo Marvel recientemente, sí, en los cómics. Pero vaya, es el hilo que te da el ¡ah! Viene del mega éxito de Avengers. Punto. Entonces, lo interesante es que son las dos propuestas. Por fin vemos una propuesta, algo seria, de Marvel Comics, que sabemos que ha sido brutalmente pateada, hostigada, y qué buen madrazo estamos viendo. No te pases el alto. ¿Por qué quiero ver el madrazo? No, los madrazos, no, madrazos, es compro el trolebus. Ah, bueno. Entonces, ¿qué estaba? Que una propuesta seria por parte de Marvel. Ah, sí, que ha sido brutalmente pateada generalmente por DC Comics. En cuestión de televisión, sí. Sí, así de sencillo, ¿no? Uh-huh. Ahora, por ejemplo, lo que estaba comentando Clarky al principio del programa, previo a la intervención del doctor Jeremiah Arkham. Jeremiah Arkham, güey, .com. Por cierto, nada más quería que le quedó en comentario nada más ahí, que lo que nos faltó decir en ese comentario es lo del Comic Code Authority. Uh-huh. Curiosamente, siendo la etapa más ñoña, probablemente sea la de más ¿Cultura? No, al contrario, desarrollo de valores de los superhéroes. Sí. Por ser tan ñoños, trataban de dar muchas morales. Probablemente. Probablemente sea una época de oro en ese aspecto. Están obligados, exactamente. Están obligados. Ahora, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es lo poco brillante en una época oscura, sí, de la Edad Media. De cierta manera, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, por el otro lado, algo que como te estaba comentando Armando, el camino que lleva, bueno, no me acuerdo dónde, no, sí, básicamente, no te faltan unos meses. ¿Qué tanto estará buscando de ese cómics la introducción, no tanto en el mundo cinematográfico como tal, sino la presentación a público diverso de sus superhéroes por parte, digo, un medio hasta cierto punto más barato como es la televisión, o me gustaría pensar eso, que en el cine. O sea, una presentación de un Green Arrow, una presentación de un Flash, ajá, me queda claro que al momento que tú llevas la serie de Flash a la televisión en un posible spin-off, que es lo que se está especulando, Flash sí se presta más para superhéroes con poderes, a diferencia de un Green Arrow, que era lo que estaban comentando. La primera temporada fue muy down to earth, es básicamente personajes como Deathstroke, personajes como China White, que son más de conflictos familiares. Exactamente, un Deadshot, que no son superpoderes como tal, sino que son pues personajes más de entrenamiento, por llamarlos de alguna manera. ¿Qué tanto, y ahí es donde nace la pregunta, qué tanto DC busca presentar a los superhéroes, a lo mejor para hacerlos populares en la mente de la gente, y poder hacer las películas y que se le facilite el camino al Justice League, o simplemente es para seguir acaparando mercado, o sea, para tener mercado y poderle presentar una competencia a Marvel con esto de Avengers, ¿no? De Agents of S.H.I.E.L.D. No tengo la menor idea. No, honestamente, no sé. Van muy de la mano, ¿eh? Honestamente, no sé qué es lo que pretende. O sea, me sorprende el hecho de que en lugar de haberse enfocado a tratar de llevar a, y más, un personaje como Flash al cine, lo presenten en televisión a través del programa de la serie, que cabe mencionar ha sido bastante exitosa. De Arrow, tratar de ahí desprender hacia el mundo ya más de con los superhéroes poderosos, etcétera. No tengo la menor idea qué se deba a esa decisión. No creo que haya sido una decisión tomada a la ligera. Me imagino que debe haber algún plan. Me cuesta trabajo creer que quieran incorporar el mundo de televisión hacia el mundo del cine, cuando tienes a un Henry Cavill y un Ben Affleck, y por el otro lado tienes a un cantante de perfectamente... Sí, eso está desproporcionado completamente. Exacto, ¿no? Como Flash, que además es uno de tus personajes centrales, y eso, Flash sí es una A-lista. Uh-huh. Sí. Entonces, quererlo traer de esta forma a la televisión, a lo mejor si hubiéramos visto un casting más... no necesariamente de una superestrella, no iba a ser televisión, pero bueno, de algún actor, de un poquito más de peso, de algún actor con un poquito más de trayectoria, haberlo traído como Flash, a lo mejor hubiera sido, a lo mejor nos hubiera dado la idea de que, en efecto, trataban de incorporar todos estos mundos, pero bueno, honestamente no sé, no creo que sea así. No creo que el Green Arrow que vemos en la serie, y no creo que el Flash que vayamos a ver en la serie es el que vayamos a ver en una posible película de Justice League. No, yo también no lo creo, yo creo que va más al posicionamiento, que curiosamente sabemos que mueve mucho varo el cine, pero la exposición masiva de la televisión sí probablemente sea mucho mayor. Ahora, también estamos hablando de que en cuestión televisión... La diferencia de S.H.I.E.L.D., que es una serie que forzosamente tendrá que moverse alrededor de los superhéroes. Por supuesto. Aquí le estás dando el spotlight directo a uno de tus héroes principales, y aparte un héroe enormemente popular, mucho más popular de lo que nos imaginamos. Que falta ver el alcance en cine, así de sencillo, ¿no? Sí, pero vamos, Flash es un personaje que hay varios indicios, es uno de los personajes más populares del cómic, es uno de los íconos de DC Comics, pero además me da la impresión que es un personaje mucho más popular en términos del público en general, de lo que nos imaginamos. Está posicionado así, como siempre lo hemos dicho, foto con Flash y sin Flash. O sea, en chistes tan estúpidos, sí, no, está posicionado en el vulgo. Sí, y es una cuestión de cultura pop, ¿no? O sea, ya es... Así, sí, oye, vete como Flash, rápido como Flash, o vete, lánzate como Flash. Lánzate como Flash, exactamente. Ajá. Pero a diferencia de a lo mejor un Green Lantern, en Flash tienes de entrada un poder enormemente fácil de identificar por parte de la gente. es tan simple el concepto como la supervelocidad. No sabes a lo mejor que es Barry Allen, no sabes. ¡Se vale madre! Ajá, pero la gente lo identifica de algún modo, el traje rojo. Es uno de los mejores trajes que hay en el mundo del cómic, ¿eh? Yo creo que junto con el del Hombre Araña es uno de los trajes mejor diseñados. Y tienes un poder simple y fácilmente identificable. Muy sencillo. Entonces, raro. O sea, no sé qué es lo que vaya a pasar. Tal vez traten de posicionar al personaje de Flash antes de que aparezca un Quicksilver en cine. Probablemente. Yo creo que sea por ahí el puede asunto, ser, ¿eh? Puede ser. Sí, porque ahora también me... Es lo que siempre hemos dicho. Evita que te peguen primero. Sí. Y ahí es de acuerdo a que tú lo estás comentando. ¿Sabes qué? Pues ya ahí ya Marvel se atoró a DC. ¿Por qué? Porque no sale el Justice League, pero ya metió a Quicksilver, ya metió al Speedster. Y el que pega primero pega dos veces. Creo que en esta ocasión, que ojo, no se ha dicho todavía si se va a realizar el spin-off, que es la idea nada más, y para cuándo sale. Sí, acuérdate que ha habido rumores hasta de Aquaman cuando el que salió en Smallville, ¿no? Exactamente, con Justin Hartley, que después fue de Green Arrow. Pero lo que, si en caso de que se dé, hay que ver. ¿Recuerdan el nombre? Sí. Tiene Alzheimer selectivo, nada más. Sí, no me acuerdo del nuevo Arrow, que está muy chida la serie. Pero lo que sí me queda muy claro es que antes de ver quién le pega primero a quién, la cuestión de presentación del speed, recordemos que fuera, como lo comentábamos siempre, fuera de nosotros los geeks, ajá, del Geekverse, el plain people no tiene idea si Quicksilver y Flash son el mismo, son diferentes, si son de diferente empresa, y le vale madre, tal cual. Entonces aquí sí hay que ver de qué lado, sin embargo, los trajes son más identificables. Ajá, entonces el que podría ser que el que lo presente primero es con el que más grabado se le quede la mente a la gente. Ahí yo creo que honestamente Flash la lleva de ganar. Tiene un traje ampliamente identificable a comparación de Quicksilver. Sí, no, ahí totalmente de acuerdo. De acuerdo. Además, ojo, Flash, a diferencia, Quicksilver es claramente un velocista. Punto. El otro trascendió eso. Flash trasciende el poder. Vamos, hay una exploración más allá de las implicaciones de la supervelocidad. Que habrá que ver qué tanto se va al cine. Que el objetivo sería a lo mejor el poder explorar todas las posibilidades que van desde viaje en el tiempo, diferentes dimensiones, etcétera, ¿no? Uh-huh, claro. O sea, Flash explora mucho más las posibilidades de lo que implica una supervelocidad a Quicksilver, que simplemente era... Soy muy rápido. Sí, ¿no? Estoy completamente de acuerdo ahí, ¿eh? Nada que discutir. Sí. Entonces, y también algo que me queda muy claro es la cuestión, lo que estás también comentando, de, ¿sabes qué? Pues el tipo que tienen planeado, que presentaron para hacer el papel de Barry Allen en Arrow, ¿será qué? ¿De dónde era? ¿De Glee? Si no estoy confundiendo, creo que sí. Bueno, no, la verdad no tengo ni idea. Yo sé que sale uno por ahí, fue casteado, pero ya no leí bien y disculpen, no he tenido mucho tiempo. Sí, no. Si sea de Glee o de no, ¿no? No sé. Pero si no, podrá ser, como digamos, Flash el musical. El Flash el musical. Claro, sí. Claro, como alrededor de 23 años. Sí, está muy chavo, ¿no? Muy chavo. Sí. Pero vaya, o sea, curiosamente, en eso debo de darle el beneficio a DC, que está tratando de identificar a la nueva generación. Sí. Sí, digo, de hecho, Arrow también no es Amel, creo que se apellida el cuate este, ¿no? No tengo idea. Pero, o sea, va para la gente joven. Pero ahora también, retomando eso, puedes presentar el personaje, okay, sí, presentas a Flash, como lo estás comentando, al final del día, ¿sabes qué? Pues esto es para televisión, al carajo, no tengo por qué ponerlo en el cine. En caso de hacerlo, muy ¿no? Es difícil que llegues porque, vaya, el peso de este actor no da para una película, ¿no? No, y aparte lo ves por ahí. Terminar sorprendiendo, pero... Sí, claro, tendría que ser un fenómeno social. Lo veo... ¿no? Lo veo... Pero, como dijimos, fenómeno sí, social. Totalmente. Entonces, que ahora, pero bueno. Que aquí hay algo muy muy interesante también. DC en Arrow no arranca, bueno, CW, no arranca presentándote de golpe a Flash. Ajá, porque como lo estamos comentando, aparece en 3 episodios. Te digo, el compres ya llegó a la televisión. Pero te lo presento en 3 episodios, pero los dos primeros no va a ser, o sea, lo que estaba yo leyendo es, no va a ser Flash. No, te presento a Barry Allen, sin poderes. Que obviamente también es el objetivo de Arrow, ¿no? Es, ¿sabes qué? Lo más down to earth, no quiero tanto en efectos especiales de poderes, etcétera, y etcétera. Es un personaje que puede embonar muy bien un criminalista en una serie de vigilante, ¿no? Que de hecho esa es la idea. Y que también recordemos que están presentando en Arrow, algo que me llama poderosamente la atención, a una Black Canary, que no la es... Chris, no te hagas güey, la chica, no, neta, la chava que castearon para Black Canary... Sí, está muy guapa. Ajá. ¿Cuál es su poder? El mamines. Probablemente. ¿No? Sí, no es el grito, no es el Canary Cry. O sea, su poder apendejante es chamarrita afuera. Y sí, sí, mi reina, cómo no. Pero paquetita afuera y grita. No. Pero la cuestión es que no es un personaje que ya habían presentado, que era Laurel Lance. Ajá. Que es el que era el cuestionamiento de los geeks, ¿eh? Exactamente. ¿Que por qué Laurel? Sí, pues ya vi que no es Dinah Laurel Lance, así la presentan. En la serie sí la... ¿Cómo se llama el personaje? Ajá. Sí, Dinah. Dinah Laurel Lance. Dinah Laurel Lance. Ajá. Pero no es ella la que va a ser Black Canary en la serie. Entonces así como que dices, ah, chir... Bueno, y nuevamente vamos al punto de, es una adaptación. Ajá, sin rasgarse las vestiduras, ni romperse las medias, ni nada así por el estilo. Entonces, yo creo que, como bien dices, a diferencia de, ya nada más para cerrar este tema, a diferencia de lo que es Agents of S.H.I.E.L.D., este Arrow no va a girar alrededor de todos los personajes del universo DC, cosa que sí, hasta cierto punto, se va a tener que ver un tanto cuanto obligado Agents of S.H.I.E.L.D. No, creo que Agents of S.H.I.E.L.D., ya lo he dicho, me parece una excelente idea como serie de televisión. Es una forma de hacer algo perfectamente planteado en el mundo de tu franquicia de Avengers. Tan sencillo. Sin necesitar a los Avengers. Sí, puedes decir, oye, ¿y dónde está Thor? ¡Se acabó! Uh-huh. Oye, apareció Thor en Alaska. ¡Ah, qué chido! Y sacas jugo. ¿Dónde está el actor? ¡Te vale madre! Al haber tenido un actor como el que interpreta a Coulson, que se me hace, se me olvida el nombre. Es un actor que viene realmente de televisión y que de hacer un papelillo ahí X de relleno, pues ahora te sirve para darle cierto peso, cierto protagonismo, claro, y ligarlo perfectamente con tus películas. Sí, al haber salido en Hilo Conductor, en un spin-off. Exacto. De hecho, ya están hablando de una barra basada, que la neta, pues ya dices, ahí ya no se la jalen, ¿no? Uh-huh. De Peggy Carter, ¿no? De una serie de Peggy Carter que no creo que la vaya a... No, yo también. Es altamente raro, habría que ver, y acuérdate que hay que checar cómo por rehacer la gallina, uh-huh, siempre. De los huevos de oro, por supuesto, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero un personaje de soporte o algo por el estilo o algo con otra intención puede darse. Uh-huh. Vete a saber, ¿no? Bueno, yo creo que lo de Peggy Carter dependería más de... No me queda duda de que va a ser muy buena película de Winter Soldier, ¿no? ¿Eh? No, Winter... Pero dependería mucho de cómo se... Fíjate ve... que ahorita que lo comenta salió el comentario de Brubaker, que a él le encantó el guión cuando lo leyó. Dice que está altamente feliz, aparte, porque es la primera vez que utilizan el nombre de un arco o de algo significativo como título de una película. Esto, él mismo lo concluye, dice, es una maravilla, porque al que le toquen las regalías va a ser a mí. Ah, pues de lo que vengan a conocer, dicen, Winter Soldier, ¿dónde está? ¿Es este TP? Uh-huh. ¡Ah! Bueno, en el caso de Watchmen, sí, que vieron el fenómeno de ventas, que ya siempre ha sido Watchmen, obviamente, pero ¿qué pasó cuando anunciaron la película? Volvió a ser el mega hit, creo que como 4 meses seguidos, siendo el top seller, ¿no? Y que después sacaron el Before Watchmen y de ahí se agarraron para la clásica cantidad de... Ah, pero las regalías, ¿no?, que le dejó a Moore, o sea, y si no sé qué joven. No, Moore las mandó al carajo, dijo que él no quería nada de regalías y todas se las quedó Gibbons. No, ¿a poco? Todas se las quedó Gibbons. No, de la película, creo que... De la película, no, sí, de... pero del trade paperback, no, paperback, fucking way. Renuncias a eso y no vuelves a comprar un varo. Ajá. El resto de tus días. Es... Mira, Moore es... Esa, Moore, pero tengo dudas de que haya sido... Moore, de las películas, come, sí. De las películas, nunca. Sí, de... O sea, pero de las películas, ahí sí, come, no lo ha hecho. Paga luz, agua, gas... Güey, todo eso lo probé el gran lagarto que vive en... El gran lagarto, cabrón, sí, traga. Sí, sí, y sí, si está en México, va a pagar IVA su alimento, güey. Sí, no está en México, me queda muy claro. Alan Moore es más hábil, no va a pagar impuestos por un lagarto. Ay, discúlpame, lo hizo con una lagartona que se llama Thatcher. Bueno, que también se los ajustició bien chingón en los impuestos. Te lo voy a poner de esta manera. Si hay güeyes que pueden, en Estados Unidos, que pueden deducir sus figuritas de Star Wars porque pertenecen a su religión, me queda muy claro que Alan Moore no va a pagar un varo por su lagarto en el patio. Ok, ok, tienes un buen caso, güey. Exactamente. Pero bueno. Entonces, vaya, Winter Soldier, aparte, se ve muy interesante. Yo también estoy súper contento. Ya salió el título, la página oficial ahí, pronto va a ser el tráiler, me parece, ya oficial como tal. La música se ve interesante, está pimper, ¿no? Sí, no, me queda claro que va a ser un éxito el Winter Soldier por el arco, y me queda claro que si hay alguien que está contento y debe decir, sí, güey, estoy contento, estoy feliz, es Brubaker. Por supuesto, él mismo lo dice, y el ganador de los regalías... ¡Soy yo, güey! ¡Que a toda madre, güey! O sea... De entrada, no esperen que salga Brubaker a decir es una mierda, bastardizaron mi historia, está buenísima, véanla. No es Alan Moore, güey. ¡Toma el TP! Exactamente. Sí. Esperen, es más, antes de que salga la película, para que le entiendan. Y después cómprense la edición de lujo que saldrá después. Obviamente. Y seguramente lleva regalías sobre la película misma, ¿eh? Sí, sería muy interesante verlo, ¿eh? No, seguramente. Eso... Pues, sí, ya el título ya es interesante, sí. ¿No? Desde entrada, el Winter Soldier es creación de Brubaker, ¿no? El Winter Soldier, no obviamente, como no motivo. Sí, ajá. Él es creador del Winter Soldier. Exacto. No de Bucky, uh-huh. Pero sí de la personalidad. Uh-huh. ¿Él? ¿Y tal. ¿Quién es su dibujante? Es Steve Epting. Ok. Él y Epting van a cobrar por esa película y... Un buen bar. ¿Será los comentarios abajo es... ¡Hey, Brubaker is gonna be rich, güey! Pues sí. A lo mejor no tal, pero varo no le va a faltar. Bueno. Varo no le va a faltar, exactamente. Otro tema curioso nada más, que no podía dejarlo comentar, en Bleeding Cool, un arco que habíamos estado hablando, de Iron Man, del origen, sale también en el número 17, me parece, el origen de Tony Stark. Se dice que va a cambiar mucho de esto, porque ya ven que está diseñado para... pilotear una armadura gigantesca al final, tipo Galactus y todo, ya lo comentaremos propiamente, pero hay una portada que se anunció, la portada normal viene en una foto familiar con todos un casquito, el papá, la mamá y el hijo, y dicen portada por ser anunciada, variante, baby variant, que es el, ves que la del bebé es con la que inicia el arco, ¿no? Sí. Todo como tal, y la portada variante... la sacó Bleeding Cool por ahí, y si no es fake ni nada, luego por supuesto, porque sabemos que es Bleeding Cool, es Rick Johnson, es Iron Man 2020 como bebé. Es algo muy interesante, un personaje que siempre ha existido, no tiene un peso muy fuerte, pero sabemos que ya viene el 2020, cabrón. Sí. De cierta manera, tienen que justificar algo. Arno Stark. El nombre de Arno Stark, es hijo del primo. Según Tony es hijo de puta, güey. Exactamente, es como bueno, pero al final es el que se queda con Stark Industries, al final, en un futuro, él viene inclusive al pasado a tratar de detener la destrucción como tal de las mismas industrias con alguien que está desfigurado, todo esto sale en Machine Man, entonces X-21, 51, güey. X-51. Entonces, entonces, curiosamente, viene al pasado, en una historia terminatoresca, a captar el patrón de la retina de... no, del personaje que... Saunderson, no me acuerdo cómo se llama. Que vuela el complejo, todas las industrias Stark. Pero viene como niño, ¿no? Y se interpone el Spider-Man... y lo protege y todo, al final acaba desfigurándolo, y es por lo desfigurado que al final lo persigue en un futuro, ¿no? Ya cuando regresa a su línea temporal, están destruidas la industria, su familia y todo eso, ¿no? Entonces un personaje que curiosamente tiene un peso muy fuerte, pero no tiene muchas historias, ¿no? Dentro de Iron Man. Entonces parece que va a estar relacionado con esto, y veamos qué tiene. Okay. Yo siempre he dicho que Gillen en este momento parece que trae una idea interesante, que no se ve tan mal cimentada a pesar de los chaquetes que hemos dicho que parece en un principio el meterle a Tony Stark trascendencia universal, ¿no? de cierta manera. Pero bueno, como siempre he dicho, esperemos a ver cómo está ejecutado y después diremos si fue una madre o no. Pues sí, yo creo que sí, ya se está sintiendo, como tú lo dijiste, Clarky, el desgaste de Iron Man y esa necesidad obvia de renovarlo, claro, no siempre puede terminar en algo bueno. ¿Por qué? Porque a partir de la trascendencia en Avengers, en lo que ha tenido desde Dark Reign en adelante, lo que fue la película, que básicamente, como dijo Clarky, también fue lo que, el desgaste, ¿no? Así de que pues todos los, la mayoría de los villanos de Iron Man es soy el tal dinámico de armadura, un universo, una galería mucho más fuerte. Yo creo que es el enfoque que trae Gillen, uh-huh, y lo está tratando de hacer, y se me hace una apuesta interesante desde ese punto de vista. Ojalá y no se vaya para el otro lado. No, curiosamente, fíjate que lo que están utilizando es algo que lo habían negado en un principio, es Tony, el expone este Rigeliano, uh-huh, que es el que mueve todos los hilos, y le dice, ¿sabes qué? No te hagas, tú tienes algo de fondo, todo, uh-huh, lo que te metimos, no en balde, siempre has construido armas, uh-huh, para defender la tierra. Entonces, tú eres un weaponizer, uh-huh, quieras o no. Okay. Entonces, eso es todo el trasfondo que está moviendo. Pero llevarlo a un nivel último y veamos a dónde lo conduce. Definitivamente necesita moverse un poco más amplio Iron Man, por las limitaciones que tiene propiamente de su universo, ¿no? Uh-huh. O sea, le quitas que es un borrachín, como tú dices, sí, le quitas que siempre se enfrenta al comunista de moda, que quiere robar su tecnología, o quitarle el varo, o quebrar sus empresas, no tiene nada tabla, más, probablemente, ¿no? Uh-huh. Tiene un muy buen personaje de soporte, Pepe, todo eso, pero vaya, tienes que consolidarlo en un universo más rico. Más amplio. Y alejarlo un poco de lo que siempre hemos dicho que tuvieron que hacerlo de Batman, uh-huh, en ciertos aspectos, y es una manera un poco fresca. Veamos si le da resultado. Así sí, de sencillo. ¿No? Ojalá funcione, porque sí, sería, yo creo que sería bastante chafa que después del gran éxito que representó para Marvel, tanto no pueden cine, dejar caer a ese no, personaje. No lo pueden mandar al carajo. O sea, no puedes decir, fue mi A-lister y lo volví a hacer. Qué poca madre, ¿no? Sí. Es un estúpido. Estás corrido como editor general. Así es. Sí. No, están además, todos. Es interesante porque Iron Man 2020, cuando salió, pues, por ahí de los 80s, ¿no? 84. No, mm-hmm. Pues entonces sí hablabas de, bueno, hay 40 años. Faltan 6 años, güey. Mañana, ¿no? Entonces es algo interesante. Quizá traiga una idea muy, muy interesante por ahí. Exactamente. Y bueno, para terminar, carnalito, ¿tu recomendación? Ay, ay, ay, ahora sí me agarraste frío, pero Incredible Hulk, no. Bueno, Indestructible Hulk, discúlpenme. Uh-huh. Okay. ¿Tu recomendación, carnal? ¿Qué one shot te gustó? Mantengo, no, fíjate que, ¿cuál estuvo así especialmente chido? Bueno, pues sí, bueno, ha habido algunos bastante sólidos, que el Court of Owls estuvo bastante, la verdad, bastante pues sólido. Es de cierta manera el creador del Court of Owls, aunque el explotador fue Snyder, pero el que ideó todo este concepto con él es Tinian. Bueno, va de la mano con él contando la historia, y sobre todo, no tanto las consecuencias, el título va encarrerado, digamos, hacia el lado del título de Talon, más que de uno de Batman. No. Pero las historias que te cuentan del Court of Owls son bastante buenas, ¿eh? O sea, sí hay buenas ideas. El Batman, el del Riddler, estuvo bastante bueno, ¿no? Bastante bueno. Esta nueva interpretación del Riddler suena interesante y evidentemente vamos a ver mucho más la explotación del personaje en Zero Year, pero hay elementos muy interesantes para el Riddler. Entonces, el de Mr. Freeze fue, en mi opinión, bastante flojón. Uh-huh. ¿A diferencia del anual? A diferencia del anual, a mí este número me pareció bastante flojo. El de Mr. Freeze, sí, ¿verdad? Bueno, el anual fue buenísimo. El anual ese lo comentamos como en un bloque completo, ¿no? Sí. Matemos la idea, tratan de avanzar la idea de este nuevo es Mr. Freeze. No recuerdo. Ok. Este, pero no es tan, tan a lo mejor tan sólido. Es un poco decepcionante como... después de ese anual, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y, ¿por qué cuál fue el otro villano de la semana pasada? Bueno, yo he oído muy buenas críticas del de Greg Pak, el de Darkseid. ¿El de Darkseid? No lo he leído. No. Comentamos en la semana que sigue, ¿no? Sí, ¿te parece? Pero no está... O sea, no es malo, pero no está tan bueno, ¿eh? Está ahí, así como los primeros números del Justice League, queda bebiendo un poquitín. Okay, interesante. O sea, no es malo, no es algo así como para tirarlo a la basura. No, pero bueno. Ajá, básicamente es así, Darkseid, odio, voy a matar a todos los dioses porque los odio y me cagan. Y yo soy un dios y no me mato porque los voy a matar a ellos. Es una madre así por decirlo. No es tan espectacular como lo estuvieron vendiendo. Así tan extraño como te lo comenté. Así tan extraño lo lees. Es un New God, quieras que no, güey. Exactamente. O sea, no podría ser normal, güey. Sí, pero nuevamente queda debiendo. Me queda claro que no es Jeff Jones, pero nuevamente... No, Greg Pak está haciendo un muy buen trabajo, sí, ¿verdad? Sí, te ha gustado sí. El Superman Batman, ¿no? Sí, está muy bueno. Pak es bueno, ¿eh? Sí. Pero te lo dije. Sí queda debiendo un poquito, ¿eh? El de Dark. Lo leeré y lo comentaré. Sí. Uh-huh. Yo les sé que les debo muchos. Aguántenme. Y yo les recomiendo Detective Comics. Está muy chido. Está muy sencillo, sin mucha complicación. Vale la pena. Oye, ¿del baúl? Del baúl de los recuerdos, les traigo Thrill Killers. No, es cierto. ¡Ay! ¡No, no! ¡Por favor! No, aunque no lo crean, los que tuvieron la paciencia y si no, váyanos consiguiendo, 52. 52 es muy buena serie. Es la mejor lograda después de todas las que siguieron con 52 números, ¿eh? No, y aparte tiene un... A mí, independientemente de que tiene una buena hilación... Tiene buena presentación de reintroducción de ciertos personajes, aunque en otros sí es así como que dices, ay, ya, cabrón, ya 20 números con Sivana, a mí Sivana me vale madre, ¿no? No, pero lo interesante es que tienes de a quién escoger, cuál es el que me gusta, ¿no? Ajá. Y cada autor, a pesar de que lo escribía, seguía la línea del otro, porque recuerden que hay cuatro escritores líderes y hay cuatro historias, tramas. Sí, centrales, que la más interesante para mí es la de The Question. A mí es la que más huevo me dio, curiosamente. No, a mí porque me termina siendo la introducción de René Montoya y todo. A mí me la de Booster Gold fue bastante decente. Esa también es buena. Bastante buena. Y la de Raldis. O sea, en general el concepto es interesante porque recordemos que fue durante un año completo. El experimento con cuatro escritores. Y un número semanalmente. Y siempre lo dije, es el acierto de el editor, ahí se vio que era muy buen editor, Steve Walker, sí. Y se lo robó Spider-Man para sus huestes. Hizo bien, hizo bien, neta. DC dejó ir algo, un editor muy bueno. Un editor muy bueno, en general. Yo creo que sí, muy competente. Exactamente. Entonces, el baúl de los recuerdos, le recomiendo 52. La serie, son 52 números, uno por semana. O sea, y si lo consiguen, es un mamostreto, güey. Son varios tetos. Pues son como de a 6, son como 10, como más o menos. Clases de primaria básica. A ver, sí. Con el 10. Tío Nightboy. 10 por cuilpito 4, le sumamos, lo integramos, le derivamos. Y yo creo que son como 6, como 10 tepes. Pero, no, de hecho, no sé si haya salido ya en tepes como tal, pero los números individuales no. Omnibus y todo. Bueno, si no... ¿Por qué no le preguntan ahí al proveedor de cabecera? No, obviamente, algo que está muy chido, si tienen alguna bronca, Ospor Comics, que ya todos... Los mejores envíos de neta, tienda sí. De cómics. Exactamente, no se complica en la vida y preguntando de que si hay suscripciones directo con Ospor Comics, la mejor tienda online o punto de venta, que ya, por cierto, todo lo online lo manejan directamente desde Guanajuato, entonces... Y el punto de venta lo tienen directamente en San Luis Potosí. Entonces, hay opción, no hay pretexto. Ahí búsquenle. Ya saben, nos pueden encontrar @osporcomics en Twitter o en Facebook, facebook.com/osporcomics. Entonces, rápidamente la tienda de los comiqueros. Y ahora sí, a nombre del buen Zico, Clarky, DC allá en el Happy Harbor. El Dr. Arkham ya lo votamos. El Paladín, pues, no participó. Así como que no tenía mucho que ver. Le estaba forjando... sus drogas ahí muy a gusto. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y como diría mi carnalito, oye, esto es un sueño. ¿Me estabas poniendo atención a lo que te estaba diciendo? Mi estimado